Diógenes. Buenas, chavalotes. Buenas, ¿qué tal? Tengo que cambiar de salud porque si no puedo saber en qué temporada estamos. No cuando escuché uno aleatorio, no sé en qué temporada estamos. Ahora a partir de ahí voy a decir guaca, guaca, guaca, guaca. Vale, pero eso creo que lo utilizaste también en la primera temporada. Me jodas. Bueno, da igual. Básicamente, dos cosas te voy a decir. Hasta que no hagan videojuegos de cerveza, que es así lo segundo mejor del mundo, vamos a tener que hablar de lo primero que hay del mundo mejor, que son las tetas. Bien. ¿No? Bueno, tienes. Entonces hoy vamos a traer videojuegos de tetas. Videojuegos de cerveza tienes el Tupper, ¿no? No lo he jugado. Ya, pero está. Eso es otra cosa. Vale, eso sí. Eso sí. Vamos a dejar una promo y hablamos de tetas, que mola mucho. Bien. Por una promo de tetas. Señoras y señores, pasen y vean. No se pierdan el gran espectáculo del podcasting. Desplieguen sus orejas y prepárense para la carcajada y el chascarrillo. Cinco idiotas sobre la cuerda floja, hablando ante sus micrófonos sin red ninguna. La magia de la improvisación llevada hasta límites insospechados. Un tema por cada episodio, anécdotas, experiencias y traumas saliendo sin control. ¡Y todo gratis! ¡Pasen y vean! Descubre La Mesa de los Idiotas. Puedes encontrarnos en www.lamesadelosidiotas.com, en iTunes, iVoox, Spreaker, Twitter, Facebook o en el mismo Paleolithic. ¿A qué esperas? ¡Ay, qué promo más buena! Ah, que sí. La Universidad de Salamanca dice que un videojuego visojo, tal, básicamente. Es un videojuego de chicas y es un tipo de videojuego japonés centrado en las interacciones con personajes de chicas atractivas con características estéticas típicas del manga y el anime. ¿Tú qué opinas? Yo el manga nunca le he dado yo fuerte. No sé. A mí lo único que me extraña es que lo diga la Universidad de Salamanca, pero por lo demás me parece correcta la definición. Eso, igual me lo he inventado, pero yo qué sé. Vale. Bueno, básicamente este tipo de videojuegos se da muchísimo en Japón. Aunque es cierto que luego hay videojuegos de tetas en todos los lados, ¿vale? Estuvimos hablando hace una temporada que luego le pegamos un repaso al Street Fighter, que era graciosísimo. Ese yo creo que era de origen europeo, ¿no? No puedo recordar, pero yo creo que era europeo, más que Japón. El Street Fighter pero bueno, 2, sí llegó a, ¿sí? a venir traducido el 4 en perfecto japonés. Sí, no, si es que siguen haciendo. Que era japonés originalmente. Sí, sí. Ah, es que por la estética me recordaba más americano, pero bueno, sí, no. También cuadra. Bueno, básicamente el resumen es que a los japos esto les mola los juegos de tetas y de chicas monas. Entonces, son millares, pero hasta de 200.000 tipos. Mirando esto de los videojuegos bisojos, hay como 7, 8 o más definiciones de juegos diferentes, o sea, de distinta tipología dentro de la propia, no sé cómo decirlo, cosa más grande este, llamado bisojo, que es el término genérico. Vale. Hay otros 7, por ejemplo, 50 géneros más pequeños, los Renai Games, los simuladores de citas, los Eroge, que son de los que vamos a hablar de algunos, de rollo bisojo, todo este. Sí. Es curioso lo que, bueno, es lo que te decía un poco, que aunque aquí en Europa hay alguna cosa, o por ejemplo, ya dudo un poco, pero yo creo que el Poker 3, que es uno que de los que vamos a hablar hoy, ese era europeo o americano, sí. Al menos la estética y todo el rollo. Pero aparte de eso, es que poco más puedes sacar así de rollo que sea juego y a la vez tenga una parte erótica, bueno, no sé si era erótica, bueno, para su caso un poco sería erótica. Pero la combinatoria esta de juego serio y tetazas es un poco rollo japo, ¿eh? Además de que están dando año tras año más juego, más venga, que aparte ahora con la píxeles por pulgada que tiene esto, o sea, las tetas tendrán más que la propia realidad. Sí. La verdad es que sí. Curioso. Es un poco la intro. Estamos hablando de un juego de los que hemos traído, que es realmente, mira, hoy vamos a hablar de dos o tres, como por ejemplo, los más famosos, y yo, a este sí que le veo jugado un huevo, es el lo diré cómo se llama, el, ahí se me está yendo la olla. Galvanic. El Gals Panic. El Gals Panic, ya lo sabía. Es que tenía el Quicks primero, que es su padre. Sí. Y ese juego, por ejemplo, lo hemos en arcade. Yo casi todo lo que lo juegas en arcade hasta que yo lo tengo en mame. Sí, pero a lo que iba es que yo este juego lo juego no por el tema de las tías, es que es un juego súper divertido. Sí, es muy simple que es en su concepto, pero súper adictivo. Sí, que es un poco del mismo rollo que le pasaba el otro, uno de los que vamos a hablar luego, que es el Pocket Gal este, que es el de billar, que era divertidísimo. Yo lo jugaba y molaba, bueno, está bien, joder, tiene tía, las puedes donar, eso, pero el juego es que estaba curradísimo. Y sobre todo cómo metía los efectos. Sí, no, aparte tenía, y estaba muy bien pensado el sistema que tenían de tiro y todo eso, estaba muy chulo. Luego un poco de él, porque a mí me molaba mucho. O sea, a mí, si hubiera salido travestis en cuero, me hubiera igual, ¿eh? Yo lo hubiera jugado igual. Sí, pero. Bueno, vamos a hablar un poco del Gals Panic este, que mola mucho. Bueno, empezamos con su padre mejor, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a contar, que primero tenía por aquí, que es un poco básicamente el mismo videojuego del año 1981, pero sin tetas. Que es un juego de Taito, de los de Bubble Bubble, y básicamente es el primer juego que lo hicieron completamente en Estados Unidos. Y fue el primer, estos son los que llaman juegos de dibujo, y fue diseñado por un señor que se llama Randy Pfeiffer y otro que se llama Sandy Pfeiffer, que debería ser su mujer o algo de eso. Y al parecer lo llamaron Quicks, o Kicks o algo así, porque así se leía su matrícula del coche, que se llamaba Just for Kicks, y dijo, pues vamos a llamarlo así, ¿vale? Entonces, bueno, un poco el juego es básicamente el mismo que el Gals Panic, un poco más antiguo, en el que tenías que ir rellenando partes de la pantalla sin que te tocaran los monstruos que había en la pantalla, que básicamente en este caso eran una especie de líneas rarunas que te intentaban tocar, y cuando te tocaban y estabas dentro de la pantalla te liquidaban, que es exactamente lo mismo que pasa en el Gals Panic, ¿vale? Entonces, bueno, este juego al parecer tuvo bastante éxito y generó una especie de no sé cómo llamarlo, de moda. De categoría propia de juego, salieron mogollón. Por ejemplo, aquí simplemente por este tema del Quicks, salió el Quicks 1 en el 81, el Quicks 2 en el 82, Super Quicks en el 87, Ballfield 89 y Twin Quicks en el 95. Esto solamente hablamos de los originales, de la misma serie de juegos que luego salieron por ahí. En versiones domésticas, por ejemplo, salió para Atari 5600, para Atari XGS, para la Nintendo, Game Boy, Lynx, PlayStation 2, Xbox, PlayStation 2, por la PSP, computadores, hay otro cerro aquí. Se le está para la Engage, no te más. ¿Sí? Como curiosidad, diremos que esta máquina del Quicks aparece en la peli de Karate Kid, en la original, en el 74. ¿Vale? Bien, bien. O sea, que es una máquina. Y bueno, como íbamos diciendo. Sí, sí, es máquina. Originalmente es una máquina. Bueno, como iba diciendo, el juego del que veníamos a hablar realmente, que es un poco su hijo espiritual, es el Gals Panic, ¿vale? Que seguro que lo habéis visto mil veces, lo habéis jugado en 4.000 sitios, que es el juego este que va lo mismo, descubriendo la pantalla, en el fondo de la pantalla hay una chatty, cada vez con menos ropa, en la que tienes que ir, pues eso, partiendo, quitando las partes de la silueta, y terminas de hacer más del 80%, se quita la silueta y ves a la señorita en tramos menores y luego cada vez más menores y más menores hasta que se queda en culos. Eso es. Son tres rondas. Que es una cosa curiosa. Sí, es una cosa curiosa porque ahora, por ejemplo, no es fácil ver arcades en general, ¿vale? Pero no hay juegos así tan. Que puedas ponernos en un sitio público y que sea para menores de 10 que veas ahí y te tuelas. Sin. Los sin, 90, que fueron otra época. Sí, es verdad, tenía mucho pelo en todos los sitios las señoras estas. Que por otra parte, una cosa te digo, las modelos que pusieron pueden haber pagado un poco más, porque eran del montón regulero, Bueno. Que te daba lo mismo desnudarlas que. Pero bueno. Se convertían en cerditas. Bueno. Bueno, vamos a contar alguna cosilla de los desarrolladores y tal. Bueno, la empresa es Taito en Japón. Aunque es el público en este caso, ¿vale? Los desarrolladores es una empresa que se llama Kaneko. Y básicamente el juego salió en el año 1990. Este sí que está metido en el género puzzle, aunque tiene el rollo este veleroque, como lo quieran llamar, y se puede jugar dos personas, aparte que le daba bastante molonidad al juego, sí, porque molaba bastante más que jugar uno solo. Aparte que te podías comer. Sí, eso también es cierto. Pero aquí, claro, lo que molaba mucho es que al final tú atacabas por un lado, el otro atacaba por otro, y no se le daba mucho más rollo que jugar uno solo. Bueno, la mecánica del juego, como he dicho, era bastante sencilla, era el rollo este de ir cerrando la pantalla, pese a que aquí, bueno, iba por un lado por tiempo, tenías 3 minutos para acabar el round, y en el centro tenías un bichaco que te intentaba comer, y si te tocaba lo mismo que en el quiz, si te toca te mataba, perdías una vida. Y luego encima también el tiempo, según fueras gastando más tiempo, iba cambiando. Si llegabas al final, la palmabas, pero encima, dependiendo de cuánto tardaras, podías hacer, por ejemplo, la curiosidad de que la foto de la chica cambiara y salieran cosas raras. Por ejemplo, a veces salía el coco y ya no veías a la chat y desnuda, ya tenías que taparle el cocodrilo, encima cambiaba la silueta y te cambiaba también el porcentaje que llevabas hecho. Entonces es curioso. Sí, pero la cosa es, lo del tiempo, no, el tiempo te mataba. Lo del porcentaje era por coger algunos ítems que te bajaban esa barra de porcentaje. Cuando tú ibas comiendo, descubriendo trozo de pantalla, ibas subiendo el porcentaje descubierto. Y había algunos power-ups que te subían eso o te lo bajaban. Si bajaba, creo que era al 40%, ¿era? Es que ya no me acuerdo, pero puede ser. Sí, era un porcentaje, creo que era el 40%. Si bajaba al 40%, era cuando se cambiaba el arte de fondo, y de la señorita nos pasaba al modelo alternativo. Al cocodrilo, que había cocodrilo, sí. Un ninja, un pulpo, un oso, un pulpo y una oveja. Te podía cambiar ahí, te quitaba las modelos. Por ejemplo, las modelos vienen aquí nombradas también, unas señoras, de verdad, para verlas, No voy a dar los nombres porque están en Japón, pero haceros unas reguleras. Bueno, curiosamente, en la pantalla de amigos, que a mí me hacían gracia, porque, por ejemplo, en la primera pantalla había una araña, tiraba, eran telas de araña en las que te quedabas en red y ibas más lento, pero luego encima a la vez tiraba mini arañas que también te mataban. Claro. Y cuando, o sea, claro, esto es lo que al principio, tú quitar buena parte de la pantalla era fácil. Pero claro, luego al final tenés que andar, que era lo que hacía todo el mundo, andar avanzando de milímetro en milímetro, ir bajando ahí milímetro en milímetro para luego intentar en algún momento pegar un rejonazo bueno. Pero yo creo que, yo siempre que había visto gente jugar, lo que hacían era eso, irse a eso, ganar de 1% hasta que vas haciendo una línea suficientemente grande para aislar a la araña o al monstruo que fuera en un laico, y luego darle, pegarle el rejonazo en un lado y quitarte, sí. Ah, o sea, la cosa cuando jugaba en picos, dime que la cosa era ir haciendo picos, por decirlo así, pequeños salientes. Eso es. Ir sacando, claro, eso es lo que esos salientes, y ahí, porque la araña tenía un movimiento vertical y horizontal mayormente, era bastante previsible. Otra cosa es si lo juegas ahora en, yo por ejemplo ahora ya cuando lo juego en el MAME, como tienes créditos infinitos, se puede llegar a hacer a partir de la pantalla en dos de una sola salida. Pegas el bote para arriba y como te da igual que te maten, yo llegaba a cortar la mitad de la pantalla. Es complejo porque los monstruos van a por ti, están bien programados, pero bueno, si te sobra los créditos, como es el caso, pues eso. Bueno, esa es la primera parte. Sí, el segundo, luego esto molaba porque te pasabas los tres, eran como tres pantallas con la misma chica, cada vez con menos ropa, con el mismo monstruo, y luego te iban saliendo zonas de bonus en las que te ibas tirando una máquina tragaperras y te pasaban cosas. Normalmente lo que podía pasar es que pasaras hacia atrás de pantalla, que te dieran más tiempo, e incluso que cambiara la foto y ese tipo de cosas, ¿vale? Sí, al final, claro, el juego era repetitivo porque aún cambiaba al final lo que cambiaba solamente era el monstruo y la foto de la chica, pero el juego era exactamente igual, no tenía ninguna variación. Que no es lo mismo los tres monstruos porque tenían mecánicas diferentes. Pero vamos. Eso sí es cierto. Que no, eso que cambiaba la mecánica, pero la pantalla era la misma. Sí. O sea, el objetivo del juego y todo es lo mismo. Es conseguir el mínimo, el 80% para desnudar y seguir avanzando. Y también tener suerte. Sí, pero yo creo que eso, que podrían haber metido un poco más de variedad en los escenarios para que no fueran exactamente iguales, o yo que sé, alguna cosa nueva, porque cuando llevo ya 5 o 6 pantallas, o ya yo es el típico juego que entro, juego un ratico sin intención de acabármelo y luego me piro porque ya pues te cansas rápido, pero bueno. Uh-huh. Bueno, como decía, en la segunda ronda el enemigo es una especie de bola de fuego, que lo que hace en este caso es que explota de vez en cuando y te liquida si te toca. Sí. Pero al final es parecido. Que la animación, ¿vale? Luego en la siguiente es una especie... Que la animación que hace cuando va a explotar está genial, porque en principio la bola de fuego esta es un solecito así con una carita bastante amigable, pero cuando se queda ahí en medio de la pantalla y se pone a explotar, le salen dos brazos ahí todos pasados, con las gafas de sol, y saca ahí como si se estuviera convirtiendo en un superguerrero, por hacernos una idea. Estaba enfadado. Sí, la verdad es que sí. Bueno, luego en la fase 3 había una cosa que llaman el tetraedron, que es un bicharraco ahí que salía tirando barras y estrellas y cosas. Y este es jodidillo. Este cuando... Es que además no paraba de moverse el cabrón, porque era como muchos a la vez y cuando te tocaban, hazlo igual que todos, pero no sé. Era de lo más complicado que se me hacía. Porque luego el último, la verdad es que lo vi pocas veces. El Purple Man este, que era una especie de monstruaco. Uh-huh. Este al final lo que tiraba era versiones miniatura un poco como la araña, pero que también tenía tela, ¿eh? Era complicado de liquidar. Este casi que no lo recuerdo yo. Y bueno, de este juego al final, yo sí lo he visto después en MAME y te recuerdo haberlo visto alguna vez en el caso, sobre todo con 5 pavos, ¿eh? Yo esta sí que no me la acabé de subir. No, o sea, acabarla no, pero... Esto que tampoco era una máquina que se viera mucho, ¿eh? Yo recuerdo jugarla en Quintana, en los recreativos de Quintana. Y sí, con 5 euros, yo no por lo menos yo... las dos primeras chicas sí que las hacía fácil. Luego ya la empezaba. Sí, pero luego ya se ponía complicado, ¿eh? Y demás, y ya era más complicadete. Pero por lo menos 5 o 6 pantallas. Eso es lo que digo. Sí que eran asequibles. No, sí, era mejor que gastarte en el Ghost and Goblins, que no llegabas a ningún lado. 10 segundos muerto. Sí, a la que tuvieras un poco de mala suerte, sí, ¿eh? Me lo cogí yo hace poco, hace como medio año por ahí, para pasarme un poco ahí a ver qué tal, y para pasarme la primera pantalla le tuve que dar una cera muy seria, ¿eh? Ya. Pero bueno, esto. Seguimos aquí con el Gaspanic. Sí, que se me va. Bueno, de este Gaspanic salieron después clones a patadas, porque el juego, como digo, triunfó bastante, la gente volaba mucho y bueno, ha salido a patadas. Por ejemplo, hay alguno llamado Panic Street, que lo hizo también el Caneco este, y es el mismo juego en el que cambian el contenido, o sea, cambian las fotos y poco más. Curioso. Luego sacaron otros cuantos que se llaman Fantasía, Fantasía 2 y New Fantasía, que lo sacó una compañía que se llama Comad, y básicamente es lo mismo, que es el Gaspanic 1 con alguna cosa nueva y poco más. Luego salieron, por ejemplo, en algún otro juego, tiene que ser, pues te molaría verlo, uno que se llama Perestroika Girls, que básicamente es como el Super Quicks, pero con fotos de jamonas perestroika, supongo. Sí. Que eso, que luego sacaron uno que se llamaba el Mismundo 96, que básicamente es el mismo clon, pero con chicas ya de fuera de Japón, que eran, por ejemplo, alguna de Norteamérica, Asia, África, Europa y tal. Y bueno, eran eso, el mismo juego, pero con modelos alternativas, ¿vale? Y luego encima también reemplazaban el resto de cosas con cosas de películas de miedo y demonios japoneses y cosas ahí molonas. Básicamente esto es lo que cogías, era el mismo juego, le cambiaba las fotos y listo. Sí. De hecho... Porque es que haya patadas, ¿eh? He estado mirando antes en Android y hay uno de este tipo de juego con el Mundial de Brasil. Están los estadios, sí. Fotos de esto, pero en Android yo no me lo he instalado porque tiene que ser horroroso el controlar ahí. O tienes una tablet y, o un pencil para jugarlo bien, o puede sí, ser pues, un poco... Mira, con el boli igual mola. Con el boli puede, pero para táctil... Si tienes el... Sí, estaba yo pensando que igual el movimiento es bueno, pero claro, cuando tienes que ir al detalle estás jodido. Cuando tienes que ir al 1% estás jodido. Por eso. Bueno, también un mod más que te digo, es que hay desde el Fantasy 95, uno mola, hay uno aquí como la que se llama Paradise, es que es el mismo juego en 8 bits, usando, además de las fotos y del Gaspanic, música robada de los Lemmings. Es una combinación curiosa. Un poco legal. Después sacaron un montonazo más, sí, todo legal, sí. Uno se llama Lady Killer, Bull 99, Gaspanic X, Dancing Night, igual, pero con fotos en 3D. Es curioso. Y para la gente que le gustan esto, lo ha dejado curiosidades del mundo, si buscas el Gaspanic en internet, aparte del juego, te sale una banda de rock, de ska punk, de hecho, que son de Austin, Texas, que está formada en 92 y que tiene nombre del videojuego de. Porque se ve que les hacía gracia. Sí, se llamaron. Y así. Se lo pusieron el mismo nombre. Curioso. Así que es curioso. Bien, bien. Bueno, a mí este juego, joder, seguro que la gente lo ha probado y lo ha jugado mil veces, porque es un juego. Tío, que era complicado de ver. Yo lo que pasa es que era complicado de encontrar, pero luego donde estaba mucho tiempo. Yo lo estuve encontrando en el mismo bar durante igual un año o fuera, que ahí sí que le di caña. En recreativo no. No me acuerdo de qué bar. De ver, Yo creo que es que recreativos, claro, tú piensas que al final esa gente sí que pilota un poco más y al final dirá, hostia, 5 pavos y me tiene aquí el tío jugando 10 minutos. Pongo el Street Fighter, que echas una partida, te matan y ya está, ¿sabes? Ya, no, pero era una máquina que siempre tenía gente. Porque luego había uh-huh. otras máquinas en los recreativos que para que cayera una moneda en ellas tenían que pasar ratos largos. Bien porque fueran súper difíciles, bien porque no llamaban, pero esta era una máquina que al ser amigable, tener unos gráficos bastante coloridos y una musiquita curiosa, pues llamaba la atención. Es igual que un Tetris también uh-huh. con 5 duros te podías tirar jugando un rato bastante largo, pero la gente de los recreativos no la quitaba. ¿Por qué? Porque sabía que era una inversión segura. Y era un juego de chicas, que cuando lo veían chicas siempre que tenía un Tetris. Este también era un juego de chicas. El Gas Panic, sí, pero en otro sentido. Bueno, vamos a hablar del siguiente, que era un juego que también, a mí este me molaba mogollón, y sé si era raro de ver, de hecho me ha costado mucho encontrar información sobre el Gal's Pocket este, o Pocket Gal, o como se llame, porque ahí lo he encontrado de varias maneras. Este juego, curiosamente, está basado en otro, que era el mismo juego, pero sin chatis, que se llamaba Side Pocket, que era un juego que salió de Data East, y oye, que se llamaba Igual Entertainment, que lo sacaron para Super Nintendo, y por supuesto en Super Nintendo no tenía ni nada parecido. Y salió en alguna cosa más. Yo este juego lo tuve después en PC. No sé muy bien cómo, porque era algún tipo de port raro, ¿no? Porque al parecer no salió en PC. Bueno, yo qué sé, ya sabes, lo portearían de alguna manera semilegal. Y este salió, como digo, se llama Side Pocket y salió en el año 1986 para originalmente para arcade y luego para NES, Famicom, Game Boy, Game Gear, un montón de cosas. Y era un juego de billar en el que te ibas paseando por varios sitios de Estados Unidos y tal, jugando en teoría en diferentes salas de billar. Y básicamente tenía una vista así cenital. Esto es curioso porque hubo una época que empezaron a sacar bastantes juegos de este tipo hasta que encontraron un poco la mecánica definitiva y este la verdad es que estaba bastante cercano. Yo me acuerdo también de haberlo visto en arcade y era el típico que podías pegarle la velocidad de la bola con un golpe y luego aparte tenías la dirección de la bola y te enseñaba el rebote que podía dar. Entonces tú ya calculabas de qué manera iba a ir la bola y con la velocidad pues podías enchufarla. Bien, una vez que cogías la, no sé, el cómo jugar, era molón. Sí, o sea, era... Era una, a mí este juego me molaba. Quizá la primera partida te encontrabas con miles de cosas que no entendías cómo funcionaban, pero lo básico que era apuntar con la línea de puntos, para poner un ejemplo que quizá la gente recuerde más cercano, el puzzle buble en la primera pantalla que te sale para uh-huh. donde tiras las burbujitas. Sí, lo mismo, efectivamente. Pues lo mismo. Lo mismo. Entonces, con eso... Y luego tenías la velocidad y luego... Claro, el único truco que tenía era dónde le querías dar a la bola. Podías elegir también el punto donde las para hacer efectos y ese tipo de cosas, que es una cosa currada, oye. Sí, pero básicamente, si tú no te liabas simplemente con seleccionar la dirección y parar la potencia con el botón de disparo, ya podías jugar. Uh-huh. O sea... La primera pantalla la podías pasar fácil porque no era necesario utilizar efectos ni demás. O sea, el juego era, uh-huh. no era tramposo, pero sí iba incrementando la dificultad de cómo colocar las bolas o que tienes que colocar las bolas en el orden correcto, porque para te ponían un mínimo de puntuación también, igual que en el Gas Panic decíamos que tenías que llegar al 80%, aquí tenías que colar X bolas. Y sí, si no te piraban y listo. Eso es, y las tenías que colar en orden. Entonces, a lo mejor los rebotes, pues las primeras te decían, pues vale, mete la 1, la 2, la 3, o sea, te la iba marcando. Y luego ya en fases más avanzadas, pues ya se te iban quedando más descolocadas. Uh-huh. Bueno, este juego es curioso porque, por ejemplo, la versión de NES en el Computer Gaming World decían que era, de lejos, el mejor juego de simulación de billar jamás publicado para ningún sistema. Lo quiero decir bastante, porque salieron muchos, como digo. Claro, pero eso estamos hablando y después, en la versión de Super Nintendo, sí, pero que es poco conocido en general, Tú preguntas a gente que empezaron juegos de billar, poco. O sea, es decir, que había muchos, que hubo una época que salieron muchos, pero que no son, no, aquí hay pueblos en España, no tienen mucho tiro. O no tienen un público generalista, tendría sus fans, pero que no es muy... Vale, lo que decía, que por ejemplo el de Super, básicamente después te decían que era para un juego de una versión del de NES, que era muy bueno, que también entusiastas del billar, y para gente casual, que le molara de vez en cuando echar una partidica. Entonces lo pusieron bastante bien. Y, por ejemplo, a día de hoy le dan un juego, o sea, un puntuación de 6,25 sobre 10, que parece poco para versión de Super, pero bueno, oye, se podía jugar. Cuéntales. Llegó un día y dijo, este juego está bien, pero con Teta seguro que mejora. Sí, claro, con Tetas todo mejora. Entonces dijeron, hostia, pues nada, le metemos aquí Tetas, y al final lo que hicieron fue básicamente lo mismo que el Galspanic, me dijeron el mismo juego en el que según vas metiendo las bolas y vas haciéndolo bien, se te van desnudando chatis. Bueno, este juego básicamente salió como spin-off del, como decíamos antes, del ¿cómo se llama? Ya se me ha olvidado, tío. Es que es el Side Pocket. Era 87, y me parece una idea que dije, hostia, Tetas. Tetas y billar, esto tiene que molar mucho, es muy ochentero. Y básicamente se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la compañía desde entonces. Mira que Data Esos es un conjunto de juegos chulos. Data Esos son los del el ninja, ¿cómo se llama? De los ninjas estos que pegan puñetazos. El Dragon Ninja era así, eso era. Bueno, básicamente, después sacaron a porrón de secuelas. Por ejemplo, sin mirar mucho, sacaron el Pocket Gal 2, se nos ocurrió un poco el nombre, y el Pocket Cat Deluxe, ¿vale? Y bueno, tampoco era un juego muy largo, era un poco más o menos lo mismo de siempre, en que tenían 4 niveles, y a medida que íbamos logrando los objetivos, la señorita de turno se iba quitando la ropa hasta que se quedaban culos. Seguía también el mismo rollo del Galspanic, porque tenías que jugar 3 mesas. Para quitarla. Bueno, no recuerdo si era... tres o dos, pero que era con una señorita te tirabas un ratito ahí jugando en la mesa. Sí, como decíamos antes, además eran dibujos, no eran fotos, no eran fotos realistas para la época. No. Bueno, a mí era un juego que me molaba mucho, sobre todo como decía antes, porque joder, era un juego de billar bueno y aparte, pues eso, me molestaría el toquecillo ahí medio picante de noventero. Pero bueno, estaba muy chulo. La verdad es que es un juego que sí que ha debido tener bastante tiro, no sé muy bien si en Japón o dónde, porque luego por aquí se ha visto poco. Yo lo encontré en un par de recreativos hace la pera de años, pero no lo he vuelto a encontrar. De hecho, tampoco es muy famoso en el tema MAME, o sea que bueno, no sé si es un poco conocido, si yo que soy raro o yo sé. Es que no recuerdo. O que nos gustaba el billar antes, debe ser. El Pocket Gal este, yo recuerdo de jugarle en, no sé si era en los Sevilla o en el Trébol, en los recreativos Trébol allá en, uh-huh, en Ciudad Lineal. Pero sí, también estaba en recreativo. En bar también lo vi alguna vez, pero era más extraño. No eran juegos que se vieran mucho, ya te digo yo que estos eran. Pero bueno, yo que sé, cuando los pillabas, pues molaba mucho. Pero además era un juego que era visualmente muy chulo, era rollo manga y no sé, era muy bonito de ver, muy colorido. Y lo divertido que tenía eran las fases de bonus. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Era la. Uy, vagamente. Que tenía. Te ofertaban una mesa y con un solo tiro tenías que meter todas las bolas. Que la primera, ah, hostia, sí, qué bueno, ya me acuerdo. Te ponían copas de cristal en medio y tampoco podías tocarlas. Uh-huh. Ahí ya, la primera era fácil porque era simplemente controlar la fuerza. Era recto. Sí, era la que salía todo el mundo, que le dabas el hostiazo y las metías todas, es verdad. Sí, igual. Y luego las demás ya, ahí te enseñaban a jugar un poquito con los efectos. O sea, el juego te iba enseñando. Lo que decíamos antes de que el juego al principio puedes jugar básicamente dirigiendo la dirección y la fuerza. Ahora ya el mismo juego te dice, tienes que hacer esto para poder llegar. Ya, tienes que jugar con los efectos para ir avanzando más adelante. Eso es. De hecho, podía llegar a hacer saltar la bola. Uh-huh. Picándola por abajo. La bola saltaba, o darla retroceso dándola muy arriba, o, bueno, ya los efectos que cualquiera que te imaginases. También se veía que era poco realista en eso, porque hay efectos que eran... ¿Magia? Sí, realmente sí, magia, porque no puedes... Muy difícil de dar a la bola, por lo menos con cómo lo mostraban en pantalla. Porque el palo siempre iba recto, uh-huh, a dar la bola. Si tú intentas dar a la bola, uh-huh, en la parte curva derecha, lo que sería la semiesfera de arriba, te va a meter un fallo que va a avanzar la bola dos vueltas. Si la picas y metes el taco desde arriba, sí, pero si no... Ya. Este sí que es curioso, porque yo la verdad es que al Galspanic sí que sigo jugando, pero esto lo tengo un poco olvidado. Sí que de vez en cuando le pego a alguna vuelta muy, muy, muy de vez en cuando. Pero era una pena, tío, porque era un buen juego de billar. Si hay gente por ahí que le mola el billar y quiere jugar un juego así, rollo retro, porque es bastante retro, bastante, bastante retro. Y está currado y es, no sé, es molón. No sé qué habrá sido los juegos de billar después. Yo sé que salieron unos cuantos, sobre todo cuando empezó el rollo del 3D, porque era un deporte o un juego que pegaba mucho para el rollo del 3D, porque joder, para que se vieran bien la mesa y... Sabes que en 2D es otra cosa, porque aquí lo tienes que ver desde arriba y estás jodido y no es una experiencia que sea una simulación. O sea, al final juegas y, bueno, más o menos es lo mismo, pero que pierdes eso, pierdes la perspectiva, pero no sé si habrán seguido saliendo juegos o sea muy popular, rollo en Inglaterra, si habrán seguido saliendo mierda, pero yo me desconecté un poco con el Pokégal. Dije, hemos llegado al límite, ese tope de gama ya, Pokégal, y ahí me bajé. Juegos de billar sí que han ido saliendo. Y como dices, en Inglaterra, sobre todo, hay una afición de billar que es el snooker. No sé si lo conoces. Sí, sí, sí, he jugado alguno. De hecho, he jugado alguno que era directa, se llama así, snooker en PCs antiguos. Pasa que no recuerdo prácticamente nada de ellos. El snooker es una ultraversión de nuestro billar a tres bandas, por decirlo así. Vamos, es un juego bastante divertido. A mí me gusta, estuve un tiempo viéndolo por Eurosport cuando lo ponían, flipabas. Tú ves jugar a esos tíos y flipas. Y tiene conversión en consolas y en PC, no lo sé, pero en consolas sí que está la saga snooker. Imagino que también habrá otro en América, pues imagino que será ahora el Bola 8 o algún videojuego o alguna saga. Bueno, una mini reseña vamos a hacer de otro juego de estos de tetas que era muy gracioso. Era el que hemos hablado, yo creo que hemos hablado mínimamente de él alguna vez. Era el Caster Revenge. Este que hemos hablado alguna vez, que era el de Atari 2600. Sí. El vaquero, ¿no? Que fue de las primeras, el del vaquero que van culos, que es de los primeros juegos que levantaron una gran controversia, más que por lo que era el juego, porque el juego ya ves tú que se puede mostrar en un Atari 2600. Era un poco por el guión que tenía, que al final, aparte que yo estaba viendo vídeos y el juego es una mugre, que dices, pero ¿por qué? Básicamente este es un juego del año 1982, publicado el 13 de octubre del 82 para Atari por una compañía que se llama Mystic, que al parecer produjo varios juegos de temática adulta para esta consola, ¿vale? Entonces la controversia de este juego, porque el jugador controlaba al personaje del general George Armstrong Custer, representado por un hombre que no llevaba más atuendo que un sombrero vaquero, un pañuelo y unas botas, y que presentaba una visible erección, que en Atari eran como 4 o 5 píxeles y ya está. Entonces, básicamente, tenías que ir superando varios obstáculos, que normalmente era que te tiraban flechas los indios, y te acercabas y tenías relaciones sexuales con una mujer india desnuda de grandes pechos, atada a un cactus que se llamaba Revenge. De ahí lo de Caster Revenge. ¿Vale? Entonces, el juego, que era una puta mierda, recibió una gran cantidad de críticas por grupos de derechos de la mujer, portavoces de la comunidad india y críticos de la industria de videojuegos en general. Pero el juego, aparte de esto, como digo, lo han considerado una puta mierda. Pero todo el rollo de la polémica ha hecho que se vendieran 80.000 copias del juego, que era básicamente el doble que otros videojuegos bastante mejores de la época. Pero ningún amante de los cactus se quejó. No, de los cactus no dijo nadie nada, ¿no? Es verdad. Y como curiosidad, está considerado como el noveno peor juego de la historia. No está mal. Pero bueno, como se vendió bien, después lo siguieron sacando en más versiones. Por ejemplo, sacaron una que se llamaba Western Who durante algún tiempo, en el que básicamente lo que hicieron es poner a la mujer más oscura y hacer que extendiera el brazo hacia Caster, pidiéndole que fuera. O sea, básicamente para que no fuera una violación, le cambiaron ahí un poco el rollo. Y luego hicieron otro, que es el juego contrario, que es una cosa muy graciosa, que se llama General Retreat, en el que la mujer es la que tiene que superar los obstáculos para tener sexo con Caster. En ese caso no se quejó nadie, mira por dónde. Y en vez de flechas tienes que sortear balas de cañón. Y está considerado como un juego bastante mejor que el otro. Y luego hicieron una secuela que se llama el Caster Return, que era el mismo juego, pero en México, que no se terminó de publicar nunca esta versión, ¿vale? Ya, eso, demasiado. Fueron a estiraros la cuerda, ¿no? Sí, esto, bueno, llamar juegos de tetas a esto era porque no había otra cosa en el 82, pero no sé, o sea, no creo que nadie pudiera tomárselo en serio como juego erótico, es que es inviable. Yo busco, a la gente que no sepa cuál es, que busque un vídeo en YouTube, porque dices, pero, sí, ¿qué nos pasaba? O sea, era mejor estar jugando al futbolín, yo te lo digo. Bueno, ¿qué más nos traes? Otro que tengo por aquí, dime. ¿Qué más nos traes? Oye, el que jugaba yo también mucho antes, que me pasaba lo mismo, tío, el Street Poker 3, que este molaba mucho porque era fotorrealista, era juego de tetas y tal, o sea, eran fotos, de verdad, pero que a mí me molaba mucho porque el juego de de póker era cojonudo, estaba bien pensado, era chungo y molaba. Era póker antiguo, no este moderno que jugáis ahora los modernos. ¿Cómo se llama el moderno de ahora? Bueno, luego lo busco, algo se llama, da igual, luego lo pongo en Twitter o algo. Este básicamente se llama Street Poker 3, que es de los primeros que se hicieron famosos, porque evidentemente había otros dos antes, pero este se hizo bastante famoso porque el juego funcionaba muy bien y se veía bien. Yo lo jugaba en 386 ya, por ejemplo, y ahora se puede jugar en 2 box. Y básicamente era un juego de póker super moral que iba desnudando chatis. Y también un tío salía, por cierto, con una cosa curiosa que no era muy muy común en el momento, ¿vale? Me refería al Texas Hold'em, ¿vale? Antes, que sigue funcionando. El cerebro B sigue aquí a su rollo. Bueno, básicamente era un juego de póker normal y corriente, bastante curro para la época, en la que ibas desnudando tías, seguro ibas ganando partidas y se iban quedando sin dinerico. Recuerdo que tenía una especie de control de edad al principio. No recuerdo muy bien cómo lo hacía, porque este juego yo lo tenía y tenías que hacer algún tipo de control de edad. Este es que no lo he vuelto a encontrar después, no. Pero bueno, tampoco será muy complicado de encontrar. Después sí que sacaron más versiones. Yo creo que han seguido sacando hasta después. Hasta bastante, bastante pasado. Sí que recomiendo a la gente un poco que se lo bajen. La verdad es que es hasta complicado encontrar información por internet, ¿eh? Porque yo estoy buscando alguna cosa y aparte de algún screenshot y poco más, es complicado hasta encontrar las compañías. Por ejemplo, esta gente lo hizo la gente de Artworks, que después han seguido trabajando bastante tiempo. ¿De Artworks es algún juego del que hemos hablado? Uno que era de robots y todo el rollo, de este estilo, los Vikings. Hablamos una vez, pues eran los mismos. Y es del año 91 y salió para Amiga y para MS-DOS, ¿vale? Y bueno, dicen que es estrategia, cartas, adulto. Bueno, un poco ahí lo dejamos a discreción. Estrategia parte tiene, ¿vale? Pero aquí la estrategia es muy mentirosa, porque no sabes realmente las cartas o qué conteo de cartas puede llevar. Tienes que jugar con la probabilidad y con la posibilidad de que la computadora no te esté trasteando por detrás las posibilidades. Hombre, yo recuerdo que acababas ganando, ¿eh? Si jugabas bien más o menos, unas cuantas partidas acababas ganando. Como te digo, eran tres tías solo y bueno, ibas eligiendo, jugabas con todas a la vez y era fácil acabar ganándolas más o menos, pero tampoco ganabas siempre, o sea que el control de la dificultad estaba bastante trabajada, te digo, ni era muy fácil ni era muy complicado, molaba. Pasar una partida de vez en cuando, estaba bien. Y como digo, aparte, si te molaba el rollo del póker, no solamente el rollo de que salieran ahí señoritas, pues estaba muy bien, era un buen juego. Es lo que te digo, que es un poco la temática, menos del Caster Revenge, era un poco lo que contaba de todos los juegos, que eran juegos buenos, que además tenían esa temática, que yo, bueno, no está mal, pero que no eran rollos como el General Caster, que era como rollo, ¡buah, tío! No sé qué, es una puta mierda, ¿sabes? Y bueno, poco más se puede contar. Yo te digo que es un juego complicado, complicadete de encontrar. No sé si se podrá bajar a algún lado o alguna ROM y tal, pero al ser MS-DOS antiguo, es complicadete. En algún sitio de Abandonware habrá que buscarla, seguro. ¿Vale? Y no sé, yo poco más tengo ya para contar, cuéntame tú alguno, ¿no? Te voy a contar uno, porque hoy no tengo ganas de hablar. Aparte, como has estado tú mucho y hemos empezado tarde, se nos está haciendo tardísimo. Sí, ya va siendo la lista de la piltra, que me tiene que currar. Bueno, pues yo... Bueno, tú te dejas el más famoso de todos, ¿eh? No, hay otros más famosos. Por ejemplo, el Larry. ¿Ah, sí, viejunos? El Larry. Hostia, mira, sí, nos hemos dejado el Larry. Pasa que el Larry no es de tetas. Es un juego que contiene tetas, pero no lo mismo. Sí, pero es temática adulta. Bueno, yo voy a hablar del Cobra Mission, Panic in Cobra City. Un juego de PC, salió en Japón en octubre del 91, ya en Occidente, en Estados Unidos y en Europa llegó en el 92. Es un juego de un jugador, es un RPG, y tiene la particularidad de que fue el primer juego de tipo eroge distribuido en inglés, con lo cual llamó bastante la atención y dio el bombazo, porque por lo menos era medio entendible. No era como los japoneses. Yo aquí lo vi en inglés, no sé si luego lo tradujeron. ¿Lo llegaron a traducir al español después o no? Imagino que alguien lo traduciría, pero vamos. Con eso ya acercaba mucho, porque este tipo de juegos era todo japonés. Y o veías kanjis japoneses o te comía la mierda. Estabas jodido, sí. Sí. ¿Vale? O sea, el Cobra Mission, como decimos, es un RPG. Mira, sí ha sido comercializado en español. Es el primer videojuego hentai comercializado en inglés y español. Hentai, eroge. No, tiene ahí. El control es de mouse y teclado, cabe en un disquete y es de un jugador. Así un poco la historia. Hola. Dime. No, nada, que digo que mola, que este juego me molaba. Pasa que era un poco, es otra vez lo mismo, que no era solamente de tetas, sino que tiene una historia detrás. Sí. Este sí que había que jugarlo más. A mí este me costaba. Sí, claro, pero es que este era un RPG. Un RPG tiene una historia detrás. O sea, la historia que nos presentaba el juego se desarrollaba en una isla ficticia, que se llamaba La Cobra, que se encontraba cerca de la costa de Florida. el protagonista, aunque se llamaba JR, aunque si queríamos podíamos cambiarle el nombre a nuestro gusto y personalizarlo. El juego al principio pues nos presenta a JR espiando a unas chicas que están tomando el sol en una playa nudista. O sea, ahí en plan voyeur y machacándosela tranquilamente. Y entonces le asaltan unos matones. Los matones van ahí a puño descubierto y aquí nosotros sacamos la pistola y les vencemos bastante fácilmente. En esto que llega nuestra nuestra amiga y amor de secundaria, la señorita Faith Watson, y nos comenta que esto de llevar armas de fuego en la isla está un poco prohibido. También nos cuenta que están desapareciendo muchas chicas en la isla y que se cree que el cabecillo de la mafia de la isla, Kaiser, es el responsable. Entonces, a partir de ahí, como no tenemos nada más que hacer, no podemos mirar chicas sin que nos asalten matones, no podemos llevar pistola, pues ¿qué hacemos? Intentar resolver el caso. El estilo del juego, pues muy sencillito. Es una interfaz de point and click y según vamos avanzando, pues nos saltan las pantallas de lucha. ¿Qué tenemos que hacer? Como buen point and click, pues nosotros iremos golpeando, bien con nuestros puños, bien con bates o el arma que tengamos en ese momento, sobre el cuerpo del oponente. Aparecía la foto, o sea, el torso, y según donde golpeáramos, iba localizado el golpe. Y había personajes que podían ser más débiles en la cabeza, otros en el pecho, y tendríamos que ir buscando también el punto débil de cada enemigo. El juego también utiliza un sistema similar en las numerosas escenas de sexo que contiene. Hay un total de 5 interactivas. ¿Gratuito o tenía sentido? Bueno, no sé. Sentido, pues algo de sentido tiene que tener. El sexo siempre tiene sentido, ¿no? Por lo menos es divertido. Sí. Tenemos 5 escenas interactivas en las que podemos toquetear teta. Y 4 que no son interactivas. Las interactivas, pues podemos elegir manos, labios, pecho y hacer clic en una parte del cuerpo de la chica. Entonces, eso hará que su medidor de placer aumente o disminuya. Si disminuye demasiado, pues te quedas con el calentón. Si consigues llegar al placer máximo, pues tendrás la escena completa. También, como buen RPG, pues tenemos puntos y niveles de experiencia, que influyen luego también en el daño y en la vida. O sea, era un toque RPG, no es que fuera un RPG de por sí. Y la verdad es que era curioso, porque también podías ir coleccionando cartas de las chicas y ir viendo las pistas que tenías. Y poca cosa más de este Cobra Mission. Tú también lo jugaste, ¿no? Yo lo jugué un poquito en PC, pero la verdad es que recuerdo que no me molaba mucho porque era complicado ello. O sea, era más complicado que el Street Poker y que el Gals Poker y todo esto, y ya no me acababa de molar. Es que para jugar ese juego me jugó un Zelda, tío, me molaba más. Yo es que creo que la versión que tuvimos, aunque sí que luego estuvo distribuido en español, yo creo que la que pillamos fue la inglesa. No, yo jugué en inglés seguro, vamos. Entonces, en inglés, un RPG que tienes que estar, estamos hablando del 92, que teníamos 11, 12 años. Que nuestro inglés, sí, el inglés era como ahora, más o menos. Un poquito más limitado. Entonces también era menos asequible. Eso, mira, me ha recordado que cuando decías lo del inglés y del Larry, tío, me acuerdo cuando jugaba el Larry original, que venía en disquetes, que era, o sea, tienes que escribir tú, no recuerdo cómo es el nombre, pero tú tienes que escribir las órdenes, no era point and click, como los siguientes, era conversacional. Sí. Al principio del juego te venían un conjunto de preguntas sobre cultura americana para demostrar que eras mayor de edad. Y tenías que escribir tú con tu inglés macarrónico con 11 años, decirle ahí, I wonder under. Entonces la mitad de las veces no podías arrancar el juego, tío, era súper triste. Era un buen sistema de piratería. Sí. Bueno, y poco más podemos contar. Hemos luchado contra los elementos del Skype hoy, que nos ha dejado tiesos, pero sí, bueno, por lo menos hemos conseguido contar un poco de juegos que son curiosillos para la época. Esto sí que es retro, ¿eh? Sí. Bueno, así como, como cosa final, pondré el link al juego que hemos mencionado antes, al principio, el Super Street Fighter 4, que lo he encontrado por ahí, o sea, no lo he instalado, está en dos RAR el juego, no le he pasado el antivirus, así que bajo su propia responsabilidad, que lo coja quien quiera. Sí, de este juego hablamos un poco cuando hicimos el directo. Sí, el directo con la gente de esto casi tal. Sí. O sea, si le quiere la gente meter un vistazo, porque es súper gracioso, tío. Una bizarrada. Y el 4, o sea, el del que estuvimos hablando era el Super Street Fighter 2. Pero este que pongo es el 4. Es ya un remake que está un poquito mejorado gráficamente. Y he estado viendo algún gameplay, y aparte de las gilipolleces que puede haber de en plan desnudar y las tetas que se muestran, el juego parece un juego de lucha medianamente solvente. O sea, que se pueden meter combos, que tienes tus movimientos especiales, puedes combar, tienes defensas, tienes contras. O sea, que ha ido evolucionando, por lo menos, más allá de la tontería. Sí, parece un juego que aparte de esto, si metes un poquito más de tiempo, puedas hacer cosas chulas. Bueno, pues ahí queda la cosa. Bueno, pues dejamos aquí una cortinilla y nos vamos a Cartón y Dados. ¿Cartón de tetas? Qué cosa más rara. Ya verás, ya. Londres, 1888. En el momento en que bajas del carruaje, te das cuenta de que estás en la parada equivocada. Hace apenas unos minutos estabas en el elegante centro de la City, pero ahora callejones atestados y malolientes se extienden en todas las direcciones a tu alrededor. Vendedores ambulantes, comerciantes anunciando sus productos a gritos, niños mugrientos vestidos con harapos que corren entre la multitud y estiran de tu chaqueta mendigando unas monedas. Todo lo que ves es dejadez y pobreza. Para algunas personas este distrito es como el infierno. Para otras, menos afortunadas, simplemente es el lugar donde viven. Aquí, por un penique o incluso menos, puedes ver acróbatas de circo y paradas de monstruos. O te puedes emborrachar en algún pub. El sexo también está a la venta. Hay prostitutas en todas las esquinas. Se llaman a sí mismas las desdichadas, y en los tiempos que corren no podrían haber elegido un nombre mejor. Bienvenido a Whitechapel. Bienvenido a las calles de Jack el Destripador. Buenas y bienvenidos otra vez a la sección de Cartón y Dados de Diógenes Digital. Hoy, como siempre, tenemos aquí al otro lado del micro a Sergio. ¿Y qué pasa, chavalada? Y también tenemos a Javi. Muy buenas a todos. Bueno, como habéis podido escuchar en la introducción que ha servido de cortinilla, pues algo podéis haber intuido de qué íbamos a hablar, pero realmente, ¿de qué vamos a hablar, chicos? ¿De prostitutas? Sí, estamos aquí, yo al menos embozado hasta las cejas, rodeado de una espesa niebla, escuchando ruido de caballos que se acercan y con un silbato en la mano, por si tengo que avisar a las fuerzas de seguridad. Vamos, si tienes peniques en el bolsillo, en Madrid ya te digo yo que no estás, ¿no? ¿Una niebla tan espesa en Madrid? Bueno, que va. Algunas ha visto, ¿eh? Aquí o llueve a mares o nada. Bueno, estamos en Londres, ¿no? Efectivamente, nos hemos venido nada más y nada menos que al barrio de Whitechapel. Uh-huh. ¿Y qué es lo que queríamos hablar un poquito? Pues vamos a hablar un poco de esa leyenda, porque aunque para mi gusto no deja de ser una leyenda, ya que no se sabe todavía quién es el auténtico asesino, quién es el auténtico Jack el Destripador. Sí, ¿no? Ya veremos luego. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Me gusta spoilear. Sí. Si os parece, empezamos poniendo un poco el contexto histórico de qué año nos estamos, en qué época nos encontramos, ¿vale? Uh-huh. Para saber un poco cómo era el Londres de aquella época. Pues más o menos para que nos hagamos una idea, pues a mediados del siglo XIX hay una cantidad de inmigrantes irlandeses que llegan a Inglaterra y se van a ir asentando en ciertas ciudades, ¿vale? En las ciudades principales de Inglaterra. Estos sitios principalmente van a estar ocupados en el East End de Londres, ¿vale? Y que más o menos desde 1882 comienza a recibir también muchísimos refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial. La sobrepoblación que llega a estos barrios empieza a tener una serie de consecuencias en los sectores del East End. Que antes había sido un barrio realmente muy próspero, prácticamente como el de Whitechapel, pero el nivel de desempleo y de personas sin refugio pues empieza a aumentar considerablemente. Una parte muy importante de esta población pues vive en la extrema pobreza y proliferan de repente pues los barrios bajos. Hay una serie de problemas como son los robos, la violencia, problemas de alcoholismo y la prostitución, que es algo que se vuelve muy del día a día. Una pregunta, ¿por qué el alcoholismo es un problema? Buena pregunta. Todo con moderación. Desde Diógenes Digital abogamos por la moderación de todo. Sí, claro, pero bueno. ¿Lo dices ahora? Una cervecita o dos al día, pues tampoco pasa nada. Creo que se refiere a algo más que una cervecita o dos al día. Bueno, un barril de cervecita o dos al día. Por ejemplo, estamos hablando que en octubre de 1888 la Policía Metropolitana de Londres calcula que habría más o menos 62 burdeles y 1.200 mujeres que se van a dedicar a trabajar en el barrio de Whitechapel, solo en el barrio de Whitechapel. Empieza a haber una serie de manifestaciones sociales, ¿vale?, que no tardan en llegar, y algunas de ellas pues empieza a ser necesaria la intervención de la policía, como es el caso del conocido como Domingo Sangriento. Si no fuera porque nos protegen los derechos, cantaríamos ahora mismo la de Sunday Bloody Sunday de U2, aunque es de otro Domingo Sangriento, pero... Sí, más bien. La prensa empieza a hacerse eco en sus páginas pues del racismo, de la delincuencia, de los disturbios públicos. La pobreza que empieza a haber en Whitechapel le empieza a dar una fama al barrio pues mala, de inmoralidad en toda su comunidad, ¿vale? Uh-huh. Y aparte luego esto, la pescadilla que se morderá con la peor fama, peor gente llega. Efectivamente, se empieza a convertir en un barrio que es muy propenso si quieres delinquir, que es el barrio donde debes irte a vivir. También Whitechapel era considerado como evidentemente la colonia criminal de Londres. El área que se encuentra alrededor de la calle Flower and Dean empieza a ser descrito como quizás la calle más peligrosa y la más sucia de toda la metrópoli. Y Dorset Street, por ejemplo, es llamada la peor calle de Londres directamente. Ah, bien. Sin cortar su pelo. El asistente del comisionado de la policía recomienda Whitechapel a aquellos que se interesan por las clases peligrosas, como uno de los principales lugares de espectáculo criminales de Londres. Como luego iremos hablando, Whitechapel en este año se hace famosa por recibir el asesinato de, se calcula que unas 11 personas, aunque no todas ellas se consideran que son asesinatos canónicos de Jack el Destripador. Y todas estas víctimas, de las que iremos hablando luego poco a poco, para enlazarlo con el juego de mesa, porque aunque parezca mentira, va a haber un juego de mesa al que vamos a hablar también. Bien. Las víctimas son identificadas en el corazón de la colonia de Spitfields, ¿vale? Incluyen tres de George Street, que más tarde se llama como la Lawlessworth, dos de Dorset Street, dos en Flowers and Dean Street y uno más en la calle Toll, ¿vale? El trabajo policial y los procesos penales se van a basar en gran medida en las confesiones, en las declaraciones de testigos, en la detención de autores en acto que van a cometer un delito que no es que está relacionado más o menos con estas prácticas, o en la posesión física de evidencias obvias que claramente les van a vincular con un delito. Porque estamos hablando que, claro, es el 1888, técnicas forenses, como puede ser la huella digital, pues obviamente no estaban en el uso en aquella época. ¿Cómo se llamaba lo del cráneo? ¿La técnica está del cráneo? de medir el cráneo para ver si eras un delincuente o no. Sí, de ese tipo de locuras, de dar chispazos a los malos y demás. Uh-huh. De hecho, se considera como el inicio, digamos, de la criminalidad moderna. O sea, a partir de entonces se toman medidas que hasta el momento no se habían utilizado y que se van a utilizar hasta hoy en día, sobre cómo analizar asesinatos en serie y demás. O sea, era una cosa bastante novedosa por la época. Es importante también, la policía en Londres está dividida, como actualmente también está dividida, en Scotland Yard, que tiene una jurisdicción básicamente por la mayor parte del área urbana, y luego está la policía de la ciudad de Londres, que tiene jurisdicción aproximadamente de una milla cuadrada, que son como 3 kilómetros cuadrados, del centro de la ciudad. Esto es importante porque durante toda la época en la que van a realizar investigaciones sobre los asesinatos, se van a estar pegando de hostias, ¿vale? El ministro del Interior es un ministro de alto rango del gobierno de Estados Unidos que controla la policía metropolitana. Y la policía de la ciudad es responsable de los integrantes de la Corporación de Londres. Es Reino Unido, no Estados Unidos, pero bien. Reino Unido. Sí. Hay 11 muertes, como hablábamos, cerca o mismamente en el mismo Whitechapel, uh-huh, entre 1888 y 1891. Se reúnen todos en un solo archivo, que se refiere en el expediente policial como los asesinatos de Whitechapel. Gran parte del material original que se recoge por la policía pues es robado o es destruido. Es decir, a día de hoy ha llegado realmente poca información de todas las investigaciones. Esto, obviamente, lo que ha hecho ha sido alimentar una serie de leyendas y de mitos urbanos, pues que, en fin... Es como cuando aquí en España van a juzgar a alguien y se quema el juzgado, ¿no? Efectivamente, casualmente. Vale. Claro, pues eso es una de las cosas que se dice, que qué casualidad que la policía se destruyera todo y que, ¿sabes? Es que primariamente lo que ha llegado ha sido lo que llegó a publicarse en prensa. Claro, claro. Luego también, bueno, es que no sé si lo diremos más adelante. Es una época en la que empiezan a dar una especie de subvenciones a los periódicos en Inglaterra y hay una proliferación brutal de periódicos. O sea, dicen que podía haber como unas 1.200 publicaciones de prensa simultáneas en Inglaterra durante aquella época. Entonces surge la prensa amarilla, tienen que darles de comer a todos y de repente pues empiezan a contar este tipo de historias, claro. Uh-huh. Te iba a decir que al hacer eso, digo, pues seguro que ahí nació el amarillismo, porque... Si claro, que claro. Competir, tenía que haber una competencia brutal para vender tres panfletos. Bueno, como habíamos dicho, todas las víctimas son prostitutas. Uh-huh. Aparte de la Policía Metropolitana y la Policía de la Ciudad de Londres, pues hay ciertas organizaciones privadas, tales como el Comité de Vigilancia de Whitechapel, que van a terminar participando en la búsqueda del asesino o asesinos. O sea, es una cosa que se puso muy de moda en la época. Y en fin, a pesar de estas amplias investigaciones y una serie de detenidos, pues el culpable o los culpables, porque tampoco se sabe si fue uno o fue una organización, hay varias teorías, eludieron al final toda la identificación y finalmente pues no se le capturó. Terminó de realizar los asesinatos y no se sabe muy bien por qué. Y así que con esto, pues de las 11 víctimas se dice que hay 5 que se consideran canónicas, porque sí que se encuentra una relación entre todos los asesinatos. Así que, Javi, si a usted le parece bien, por favor, empiece por la primera víctima. Bueno, pues la primera víctima fue Mary Ann Nichols. El viernes 31 de agosto, esta prostituta fue asesinada en Bucks Road, en Newark Street, en Whitechapel. Su cuerpo fue descubierto por un conductor de carros, llamado Charles Cross, a las 3:45 de la madrugada, en el suelo, en la calle, detrás de una puerta cerrada. La garganta de la prostituta había sido cortada 2 veces, de izquierda a derecha. Tenía varias incisiones profundas en el abdomen y 3 o 4 cortes similares en el lado derecho. Se identificó como que habían sido causadas por el mismo cuchillo utilizado de forma violenta y con trayectoria descendente. Las investigaciones iniciales sobre esta muerte tuvieron poco éxito. Total, se trataba de una prostituta. aunque algunos elementos de la prensa vincularon este hecho con dos asesinatos anteriores, sugiriendo que todo ello podría haber sido perpetrado por una banda, como posteriormente en el caso de Emma Elizabeth Smith. Ahí surge el periódico The Star, que sugiere en cambio que un asesino era el único responsable, y otros periódicos se tomaron posesión de estas historias. Las sospechas de que había un asesino en serie operando en Londres es cuando lleva a la creación de una comisión de inspectores para que analicen esta situación, si es o no correcto. En este caso llamó la atención la escasa cantidad de sangre percibida alrededor de la prostituta y lo seco que estaban tanto el cuerpo como sus ropas, pese a la lluvia, abundante lluvia que había caído en la noche del crimen. La segunda prostituta asesinada fue Annie Chapman. El cuerpo mutilado horriblemente de esta cuarta mujer, la prostituta Annie Chapman, fue descubierto alrededor de las 6 de la mañana del sábado 8 de septiembre. Estamos hablando de 8 días más tarde. En el suelo, igualmente, cerca de una puerta, en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street, en Spitalfields. Chapman había salido de su alojamiento a las 2 de la madrugada, el día que fue asesinado, con la intención de obtener dinero de un cliente para pagar el alquiler. Su garganta fue cortada igualmente de izquierda a derecha, la mujer fue destripada y los intestinos fueron expulsados de su abdomen sobre cada uno de sus hombros. El examen de la morgue reveló que parte de su útero también se había perdido. El patólogo George Baxter Phillips opinó que el asesino debía de poseer conocimientos anatómicos, ya que había cortado en rodajas los órganos de reproducción en un único movimiento, con una hoja de alrededor de 6-8 pulgadas, esto debe ser 15-20 centímetros de largo. En cambio, la idea de que el asesino tenía habilidad quirúrgica fue desestimada por otros expertos. Era otra clase, diferente clase. Habría que recomendar a la gente que si está cenando, lo mismo pause 10 minutitos y luego continúe. Sí, depende de lo que haya, de lo que se haya alimentado recientemente. Como estos cuerpos no fueron examinados a fondo en la escena del crimen, también se sugirió que los órganos fueron removidos, de hecho, por personal de la funeraria, que se aprovecharon de los organismos que ya habían sido abiertos para extraer los órganos que podrían venderse como piezas quirúrgicas. No hay que olvidar que estamos hablando de 1868. Sí. Es acojonante el poco criterio que tenían, ¿eh? ¿Cómo funcionaba la gente? Pero bueno, de todo se aprende, claro. Está muerta. Si algo puedo sacar de ello, basta, pues, unos peniques son bien recibidos. No, desde luego. Cuando ya se realizaron las preguntas a los testigos, la señora Elizabeth Long declaró que había visto a Chapman hablando con un hombre alrededor de las 5:30, un poco más allá del patio trasero donde había muerto, el 29 de Hanbury Street, donde se le encontró más tarde muerta. Baxter dedujo que el hombre que la señora Long había visto era el asesino, un crack. La señora Long lo describió con un señor de más de 40 años, un poco más alto que la difunta, tenía tez oscura, era extranjero y de, entre comillas, miserable gentil, cierro comillas, apariencia. Llevaba un sombrero de Stalker y un abrigo oscuro. Mientras, otro testigo, Albert Cados, un carpintero, había entrado en el patio de los vecinos en el 27 de Hanbury Street, al lado de donde se la encontró, hacia esa hora y oyó voces en el patio, seguido por el sonido de algo que caía contra la valla. Lamentablemente, el hombre no echó una miradita. En sus memorias, Walter Dew dejó constancia de que los asesinatos causaron pánico generalizado en Londres. Una turba atacó la estación de la policía en Commercial Road ante la sospecha de que el asesino estaba detenido allí. Samuel Montague, que era el miembro del Parlamento de Whitechapel, ofreció una recompensa de 100 libras, lo que serían unas 8.000, un poco más de 8.000 libras hacia esta época, después de suposiciones por parte del público de que los ataques habían sido asesinatos rituales perpetrados por los judíos, lo que encima llevó a los antisemitas a realizar varias manifestaciones. El Comité de Vigilancia de Whitechapel, bajo la presidencia de George Lusk, le ofreció una recompensa adicional por la captura del asesino, algo que la Policía Metropolitana, bajo la instrucción del Ministerio del Interior, se negó a apoyar, porque dijo que podría dar lugar a engañosa información falsa. Eso produjo que el comité empleara dos detectives privados adicionales que investigaran el caso. Fue entonces cuando se nombró a Robert Anderson como jefe de la policía judicial el 1 de septiembre del 88. Pero fue dado de baja por enfermedad y se le envió a Suiza el día 7 de ese mismo mes. Es brutal. Sí. Vamos, metió el rabo entre las piernas y salió corriendo de Londres. Desde luego. De hecho, el superintendente Thomas Arnold, que era el que estaba a cargo de la División H de la policía, en la zona de Whitechapel, se fue de permiso el día 2 de septiembre. La ausencia de Robert Anderson dejó la Dirección General de las Investigaciones confundida y llevó al comisionado jefe, Sir Charles Warren, a nombrar inspector al jefe Donald Swanson, a efecto de intentar coordinar la investigación de Scotland Yard. O sea, qué puto caos. Desde luego. O sea, hasta el punto, estamos hablando de judíos, estamos hablando de información que viene de unos, viene de otros. Pues la coña fue que un peluquero alemán llamado Charles Ludwig fue detenido el 18 de septiembre de ese mismo año bajo la sospecha de los asesinatos. Fue puesto en libertad menos de 2 semanas más tarde, cuando otro doble asesinato demostró que el verdadero culpable todavía estaba en libertad. Este doble asesinato fue el de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. El domingo 30 de septiembre, el cuerpo de la prostituta Elizabeth Stride fue descubierto alrededor de la 1 de la madrugada en el patio Dudfield, dentro de la puerta de entrada al 40 de la Carnaby Street, en el mismo Whitechapel. La meretriz yacía en un charco de sangre, con la garganta nuevamente cortada de izquierda a derecha, y seguramente había muerto pocos minutos antes. Su cuerpo, en cambio, no fue mutilado de alguna otra manera. Es posible que el asesino fuera interrumpido en la tarea, antes de que pudiera cometer mutilaciones adicionales de ese cuerpo. Puede que alguien entrara en el patio, tal vez Louis James, ya que fue quien descubrió el cuerpo. En cambio, algunos comentaristas del caso llegaron a la conclusión de que el asesino pudo haber sido otra persona diferente de la que cometió los otros asesinatos en Whitechapel, basándose en que el cuerpo no estaba tan mutilado. Además, fue el único asesinato producido al sur de Whitechapel Road. Por otro lado, la hoja utilizada podría haber sido más corta, de un diseño diferente a las anteriores. La mayoría de los expertos, sin embargo, tienen en cuenta las similitudes con las otras muertes, y eso basta para conectar la muerte de Stride con al menos 2 de las anteriores, así como con el asesinato de Catherine Eddowes que ocurrió esa misma noche. A las 2:45 de la madrugada, el cuerpo ya sí mutilado de Catherine Eddowes fue encontrado por Edward Watkins en la esquina suroeste de la Plaza Mitre, en la ciudad de Londres. Unos 12 minutos a pie de la calle Werner, que es donde había encontrado, donde se había encontrado esa misma noche a Elizabeth Stride. Catherine Eddowes había sido asesinada menos de 10 minutos antes de haberse encontrado. Nuevamente un corte en la garganta, de izquierda a derecha, seguramente con un cuchillo afilado de otras 6 pulgadas, los 15 centímetros que habíamos comentado anteriormente. El rostro y abdomen habían sido mutilados y los intestinos se elaboraron a lo largo del hombro derecho, con una longitud individual entre torso y brazo izquierdo. El riñón izquierdo, la mayor parte de su seno, habían sido también eliminados. La investigación se inició el 4 de octubre por Samuel Langham, el médico forense de la ciudad de Londres. El patólogo doctor Frederick Gordon Brown cree que el autor tenía un conocimiento considerable de la posición de los órganos y la posición de las heridas en el cuerpo, por lo que llegó a decir que el asesino se habría arrodillado a la derecha del cuerpo y había trabajado solo sobre el cadáver. En cambio, el primer médico en el lugar, el cirujano local, el doctor George William Sequeira, dejó constancia de que el asesino tenía habilidad anatómica o buscaba ciertos órganos en particular. Volvemos a la idea de intentar vender algunos órganos que desaparecieron en otros cadáveres. Esta opinión fue compartida por la médica oficial, el médico oficial William Sedgwick Saunders, quien también estuvo presente en la autopsia. A las 3 de la madrugada de ese día, un fragmento manchado de sangre del delantal de Eddowes fue encontrado tirado en el pasillo de la puerta que conducía al 108-119 de Goulston Street, en Whitechapel, alrededor de 500 metros de la zona del crimen. Se había escrito con tiza en la pared de la puerta: los Jewels son los hombres que no serán culpados de nada. O los Jewels no son los hombres que serán culpados de nada. Lamentablemente, llegó a haber tres transcripciones realizadas por tres policías diferentes y cada uno había escrito lo que él creía haber visto de forma completamente cada uno había escrito lo que él había visto, pero ninguno estaba de acuerdo. Los pillan los Monty Python y le vuelven a hacer escribir al asesino en la pared bien en la frase, ¿eh? Sí. Además es que no se sabe realmente a qué se refería con esa frase, si se refería a judíos, si se refería a los masones. Ahí está un poco la gracia, que yo creo que es que es lo suficientemente ambigua como para que entiendas lo que quieras. Entonces sí. Puedes culpar a quien quieras. Pues esa misma noche, a las 5 de la madrugada, Warren asistió a la escena y ordenó que borraran las palabras por temor a que pudieran provocar disturbios antisemitas, basándose en que directamente lo que había querido escribir el asesino, aunque mal escrito, era sobre los Jews, los judíos. En la calle Goldstone estaba en una ruta directa desde la Plaza Mitre a Flower and Dean Street, donde tanto Catherine Eddowes y Elizabeth Stride vivían. El juez de instrucción de Middlesex, Wynne Baxter, creía que Stride había sido atacada en una acción rápida, repentina, dado que, incluso muerta, mantenía un paquete de cachús, unos dulces para reflejar el aliento, en la mano izquierda. Cuando la descubrieron el cuerpo las policías, lo cual indicaba que la infortunada no había tenido siquiera tiempo de defenderse. Y el quinto y último asesinato canónico fue el de Mary Jane Kelly, a la que se la conocía como Mary Janet, Ginger o Fair Emma. Había nacido en Limerick, en Irlanda, y a los 16 años se casó con el minero John Davis, que falleció tras una explosión. El atraso de la compañía de seguros en pagarle la póliza a la viuda la condujo a tener que ganarse la vida mediante la prostitución. La muchacha viajó a la capital inglesa en el 1884, y se supone que ejerció como meretriz de lujo en el West End. Luego viajó a Francia, aunque al poco tiempo volvió a Inglaterra. Ahora ya para residir en el este de Londres, donde se fue haciendo adicta al alcohol. Al sobrevenir los asesinatos de Jack el Destripador, desde finales de agosto hasta el doble crimen del 30 de septiembre, quedó muy asustada y, por precaución, dejó su oficio momentáneamente, mientras convivía con un trabajador del mercado de Billingsgate llamado Joseph Barnett. El mes de octubre transcurrió sin que se sumaran nuevos crímenes, y las prostitutas que vivían aterrorizadas se imaginaron que la existencia retornaba a la normalidad. Aquellas que habían dejado de frecuentar los lugares en que se contactaban con clientes o a donde iban a beber una copa y relajarse entre una faena y otra, volvían a atreverse a salir. Parecía que ya había pasado. Una de estas desesperadas fue Mary Jane Kelly, que adeudaba la renta de la habitación que ocupaba y veía recaer sobre sí la sombra del desahucio, algo muy normal hoy en día. Aunque era demasiado joven, comparada con las otras víctimas, dado que solamente tenía 25 años, esta pelirroja irlandesa de ojos azules había comenzado a visitarse sobre una pendiente sin salida. Aquella madrugada, varias vecinas y colegas la vieron entrar y salir incansablemente de su habitación, llevando allí a candidatos bastante diversos. El último testigo que la avistó en esa velada fue un obrero amigo suyo, George Hutchinson, quien describiría al acompañante, que en ese momento iba del brazo de Mary, como un sujeto muy elegantemente vestido y con pinta de extranjero, tal vez un judío. Así, a ojo. Ese domingo, el 9 de noviembre, era un día festivo para los londinenses, en el cual se celebraba la fiesta del Lord Mayor. Distinción que recibe el alcalde de Londres, York y otras ciudades importantes en Reino Unido. En cambio, no todos estaban de espíritu alegre esa mañana. Mientras se oía el paso de la carroza que transportaban Lord Mayor y los vítores de la muchedumbre, John McCarthy, el casero de Kelly y el dueño además de un bazar próximo al edificio donde moraba la joven, refunfuñaba tras revisar sus cuadernos de cuentas. Al puntear con el lápiz, revisó la deuda que mantenía la pensionista del número 13. El importe era una libra, 9 chelines. Llamó a Thomas Bowyer, el empleado de cobranzas, y le ordenó que fuera a reclamar el pago. A las 11:15, el cobrador llamó a la puerta. No hubo respuesta, por lo que el hombre se dirigió a una ventana lateral que tenía una rotura que permitía introducir la mano para descorrer la cortina. Cuidando de no lastimarse, apartó la sucia tela y aplicó un ojo a la abertura a fin de escrutar hacia el interior. Lo que vio le hizo proferir un grito de terror y retiró tan rápido la mano que se raspó el dorso, lo cual, además, hizo que empezara a sangrar levemente. El macabro hallazgo que el señor Bowyer tuvo la desgracia de hacer fue uno de los más espantosos y depravados que consignan los anales de la criminología. Sobre la cama, bañada en sangre, reposaban maltrechos los despojos de la inquilina. Simplemente llevaba puesto un menguado camisón que dejaba ver el atroz estropicio infligido a su organismo. El estómago lucía abierto en canal, habían seccionado su nariz, sus senos, sus orejas. Había trozos de muslo y fragmentos de piel de su cara que yacían junto a su cuerpo descarnado. Los riñones, el hígado y otros órganos se esparcían en torno al cadáver y encima de la mesilla de noche. Como dijo John McCarthy, parecía más la obra de un demonio que la de un hombre, dejando constancia de la tremenda impresión que le produjo el monstruoso descubrimiento, que estremeció aún más a los endurecidos policías que llegaron a la tétrica habitación. Menudo, menudo fin de fiesta. Sí, maravilloso. Ya aprovechó, yo creo, y se lo tomó con calma en la soledad de la habitación. Y madre mía, la lió parda. Por completo. Dejó una buena tarjeta de visita ese día. No, no, desde luego. Bueno, pero hay más cosas, ¿no? ¿Cómo? Que hay más cosas, aparte de los asesinatos canónicos. Sí, si Sergio quiere proseguir con los denominados no canónicos. Bueno, tampoco no íbamos a entrar muy en fondo a detallar cada uno de ellos, porque si no tampoco es plan de alargar esto mucho. Básicamente se considera que hay hasta 11 asesinatos, pero no hay 100% de pruebas de que sean de Jack el Destripador. No se sabe muy bien ya si es gente que aprovecha el tirón y empieza a imitar a esto, que porque además, claro, como empieza a aparecer en prensa y demás, se parece que se le hace muy atractivo, pues no se sabe si son imitadores o son asesinatos del propio Jack, pues que empieza, que cambia un poco el procedimiento o que investiga cosas nuevas. Se le hace existe un perfil criminal que a finales de octubre Robert Anderson le pide al médico de la policía, a Thomas Bond, su opinión sobre las habilidades y conocimientos quirúrgicos del asesino, ¿vale? Un poco lo que habíamos hablado durante todo el podcast. La opinión que ofrece este señor Bond sobre el personaje conocido como el asesino de Whitechapel, pues se considera como el primer perfil criminal de la historia, ¿vale? Y que aún conservamos. La evaluación que hace el médico se basa en el propio examen que realiza a la víctima más mutilada y en las notas post-mortem de los cuatro asesinatos canónicos anteriores, y por lo tanto, este primer perfil criminal que se conserva dice: no dudo que los cinco asesinatos fueran cometidos por la misma persona. En los primeros cuatro, la garganta parecieran haber sido cortadas de izquierda a derecha, mientras que en el último caso, debido a la considerable mutilación, es imposible señalar en qué dirección se hizo la cortada, aunque se hallaron rastros de la sangre arterial sobre la pared en forma de salpicaduras, muy cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Todas las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres fueron asesinadas cuando se encontraban recostadas, y en todos los casos la garganta fue cortada en primer lugar. El asesino, en su apariencia externa, es muy probable que sea de aspecto inofensivo. Un hombre de mediana edad, bien arreglado y de aire respetable. Puede tener el hábito de llevar capa o abrigo, porque si no, la sangre de sus manos y ropas hubiera llamado la atención a los viandantes. Vamos, un perfil espectacular. El primero que pase por la calle. Efectivamente. Un poco de lo que habíamos hablado antes, pues en los medios de comunicación. Pues estos asesinatos marcan, como habíamos dicho, una importantísima línea divisoria respecto al tratamiento de los crímenes que realizaban los periodistas. Aunque no es el primer caso de un asesino en serie, ya que el Destripador es el primero que crea un frenesí mundial en los medios de comunicación. De hecho, yo hoy me he encontrado por ahí por internet un artículo sobre un agente que está haciendo recopilación de portadas españolas de esta época. Y me parece que es La Vanguardia, que ha publicado periódicos de aquella época, de las portadas, y se pueden ver las portadas de aquella época y la gente las está rebuscando. Y la verdad es que es increíble. Un poco lo que habíamos dicho, que las reformas fiscales en la década de 1850 pues habían permitido la publicación de periódicos baratos con mucha difusión. Estos se multiplican después de la época victoriana para incluir los periódicos de circulación masiva a un precio muy bajo, un penique. Junto con revistas populares como la Illustrated Police News, que hizo de Jack el Destripador pues el beneficiario de una publicidad sin precedentes. No hay que olvidar que incluso se permitió el asesino el lujo de enviar una carta a los medios de comunicación, la conocida, que empezaba como From Hell, desde el infierno. Eso es. Titula una película, o dos. Sí, de hecho, ya veremos luego, el infierno, desde el infierno, me parece que es como comienza la primera fase del juego de mesa. Y sí, también dicen que cartas recibían, pues eso, a diario debían de recibir como 20 o 30. Y claro, con tanta publicidad, pues la gente enviaba cartas a los periódicos, pues como si fueran bromas o como si fueran simulacros. Y claro, era muy complicado separar el grano de la paja. ¿Qué legado nos deja Jack el Destripador? Pues la naturaleza de estos asesinatos y de las víctimas llamó la atención sobre las pobres condiciones que tenían en la vida en este barrio londinense, en el East End. Al mismo tiempo causó como resultado que la opinión pública pues, se manifestara en contra del hacinamiento y la insalubridad de los barrios bajos. En las dos décadas posteriores a los asesinatos, los peores aspectos de aquellos barrios fueron eliminados y, en su caso, demolidos. Aunque las calles y algunos edificios sobrevivieron y la leyenda del Destripador es promovida por medio de un tour por los sitios de los asesinatos. Maravilloso. El pub de Temples en la calle Comercial era frecuentada por al menos una de las víctimas, Mary Kelly, y fue el centro de este tipo de giras durante muchos años. Esto, claro, este es el centro también de algunas de las leyendas que, claro, dicen que puede ser que estos asesinatos fueran promovidos por el gobierno de la ciudad para tener una justificación y poder entrar a saco en estos barrios, pues que estaban en muy mal estado. Además de las contradicciones y la falta de fiabilidad de los testimonios contemporáneos, los intentos de identificar al verdadero asesino pues han sido obstaculizados pues, por la falta de pruebas forenses. Los análisis que se han hecho de ADN en las cartas posteriormente son inconclusos. El material del que se dispone se ha manejado muchas veces y está demasiado contaminado para ofrecer unos resultados significativos. Hasta la fecha existen más o menos unas 100 obras no ficticias que abordan exclusivamente los asesinatos de Jack el Destripador. Así que lo han convertido pues, en uno de los temas criminales más explorados de la literatura. Estamos hablando de obras de no ficción. Incluso existe un término, la riperología, que la acuña Colin Wilson en la década de 1970 para describir el estudio de este caso. Tras realizar una serie de análisis en torno a los expedientes, los periódicos Riperana, Riperologies y Ripper Notes, estamos hablando de tres periódicos que se crean única y exclusivamente para tratar el caso, van a publicar estos tres periódicos sus propias investigaciones. Hay un pintor inglés, Walter Sticker, inspirado en la indisposición para asumir el orden en la región de East End, pues realiza algunas pinturas, destacando entre ellas la obra de Jack the Ripper's Bedroom, que me imagino que es de cómo dejó la habitación el colega en el último asesinato. Y como decíamos, pues que se han ido realizando muchísimas pruebas y muchos intentos de encontrar al verdadero asesino, pues el más reciente parece ser que ellos dicen que han revelado quién era el asesino, quién era Jack el Destripador. Y esto lo realiza pues un escritor que se llama Russell Edwards, que está obsesionado con estos crímenes que se cometen a finales del siglo XIX. Y lo que hizo fue comprar en el 2007 un chaleco que pertenecía a una de las víctimas de Jack el Destripador, de Catherine Edowes, que es de la que hemos hablado antes, que había dejado un chaleco perdido en mitad de la calle. Pues este hombre lo compró. Edward contactó con un experto genetista, el doctor Jari Lugenheimen, y este consigue extraer de la prenda ADN de dos personas distintas gracias a que había sido guardado durante años sin haber sido lavado previamente. Así pues, solo debía comparar el material genético del asesino con el de los sospechosos de la época para dar con el sanguinario asesino. Obviamente, todos los sospechosos estén probablemente muertos. Total, que este hombre, el científico, ¿qué es lo que hace? Pues las ingenia para dar con algunos de los descendientes y va a ir realizando una comparación de este ADN encontrado en el chaleco con los de los familiares. El médico se pone en contacto con Matilda, una pariente británica de la hermana de Comiskey, que comparte ADN mitocondrial con el presunto asesino. Es decir, que tras el análisis genético, este especialista comprobó que sus dos ADNs coincidían en más de un 99%, que posteriormente ascendió al 100% tras un segundo análisis. Y de hecho, según explicaba el propio doctor al diario Daily Mail, una información científica de indudable calidad moral y contrastada, fue capaz incluso de identificar la etnia y procedencia geográfica del ADN extraído, que pertenecía al haplogrupo T1A1 común en las personas de etnia rusa y judía. Así que se confirmaba que Aaron Comiskey es el famoso Jack el Destripador. En cambio, sí es verdad que a fecha de hoy había serias dudas sobre los métodos que se empleó el señor Edwards para realizar estos datos, para sacar este Jack the Ripper. Recientemente en el legado ya se estaba diciendo que todas las pruebas habían sido muy manoseadas y el material genético ya debería estar muy deteriorado, pues que salga ahora algo en tan buen estado, como que da que pensar. Sí, como que está hecho todo muy a mano, sí. Tú, te ha tocado. ¿Y qué más podemos decir así para terminar un poco sobre la historia de Jack el Destripador? Pues que obviamente en la cultura popular pues nos ha llegado en mil de una maneras y en mil de unas formas. Tenemos películas, tenemos libros, tenemos juegos de PC, que yo creo que no es el momento de hablar de ellos porque si no podemos fallecer escuchando el podcast. ¡Ostras, tú, es verdad! Ah, ¿era esta? Ah, sí, se me ha olvidado. Pero sí, o sea, es un mito muy profundo y que, desde luego, para los que les guste, tienen donde elegir. Yo recomiendo la última que he visto, Madrid Days. No, por favor, no. No, cállate, tronco, que la vean y que se jodan. Son los oyentes de Diógenes Digital, ¿no? Les podemos hacer esto. Por favor, no la veáis. A menos que queráis pasar un buen rato, no es la palabra, un rato divertido, riéndoos de una película. En serio, es poco seria. Yo creo que si ordenas las películas de IMDb por la puntuación de más bajas a más alta, debe estar en el top 10. Yo lo dejo ahí. Yo aún diría más, es española. Bueno, y sale Gallardón. Ya. Vale, vamos al cartón, anda. ¿Nos metemos en el cartonaje o qué? Sí, que nos liamos y no hablamos. Bueno, pues vamos con la fichita, ¿no? Bueno, vamos a ver. El juego, Sombra sobre Londres, uh-huh. Que procede del inglés, Letters from Whitechapel. Uh-huh. Esto igual que las películas, una traducción literal. Sí, completamente. Sí. Si es que posiblemente yo creo que si aquí sí dices Whitechapel no te suena de Jack el Destripador, ¿no? Bueno, vamos a empezar haciendo la ficha, como de costumbre. Diseñadores Gabriel Mari y Gianluca Sottopietro. Publicado en español por De Beer. Año de la publicación 2011. Número de jugadores entre 2 y 6. Edades sugeridas más de 13 años, duración del juego 2 horas, que esto es muy relativo, ya iremos viendo cómo se juega, ya veremos por qué es relativo, y poco más, es muy poco lenguaje dependiente. Y un poco de qué va este juego, así a grosso modo, pues tiene mucho que ver con el Furia de Drácula que habíamos hablado en el capítulo anterior, porque es un juego de estrategia y de deducción, y también viene mucho de influencia pues del... No. Pues el otro de deducción, de Scotland Yard, vale. Y que tiene también mucha dependencia con el Scotland Yard, ¿vale? Porque la mecánica es muy similar a la de esos juegos, como ya habíamos dicho en el Furia de Drácula. ¿Cuál va a ser el objetivo del juego? Bueno, Pues hay cinco importantes detectives de Scotland Yard que van a seguir el rastro del asesino en serie más peligroso de todos los tiempos, que es Jack el Destripador. El misterioso asesino va a ser perseguido por las intrincadas calles y callejones del distrito de Whitechapel, y el objetivo de Jack el Destripador es causar cinco víctimas sin ser capturado. El objetivo de los detectives, pues, va a ser cooperar para atrapar a Jack el Destripador antes de que acabe el juego. Es decir, por lo tanto, de los seis jugadores, uno va a ser Jack el Destripador y el resto van a ser policías. Y va a ser un juego, pues, del gato y el ratón. Vamos, como en eso sí que es igualico, igualico que la furia de Drácula. Totalmente. ¿Qué vamos a encontrar en la caja cuando lo abramos? Pues va a haber un reglamento, va a haber un tablero de juego, que para mi gusto es lo que más se destaca de este juego, que es el distrito de Whitechapel en 1888. Es una reproducción del barrio y la verdad es que es muy bonito. Va a haber cinco hojas de policía con cinco colores, la hoja de Jack el Destripador, va a haber las dos plantillas troqueladas típicas que va a contener las losetas de los policías, de los cinco policías, siete fichas de patrulla policial de color negro. Esto es importante, cinco de ellas van a estar marcadas con cinco colores diferentes y las otras dos no van a tener ninguna marca. Hay ocho fichas de mujer, y esto también es importante, y cinco de ellas van a tener una marca por debajo en rojo. Las otras tres no van a tener marca, ya veremos por qué. Hay una ficha de momento de crimen para marcar cuándo se realiza el crimen. Hay cinco fichas de movimiento especial, que van a ser carruajes y callejones. Cuatro losetas de la carta de Jack. Cinco peones de desdichada de madera de color blanco. Cinco peones de policía de madera de cinco colores. Dos peones de Jack. Y eso también es importante, vamos a tener una pantalla de Jack el Destripador para que no vean lo que vamos a estar haciendo durante todo el juego. Un bloque de hojas de registro de movimientos de Jack el Destripador, ya que nos vamos a ir moviendo por el mapa y la gente no va a saber por dónde nos movemos. Así que para esto tenemos que ir apuntando en una hoja para que luego se pueda contrastar. Tres fichas de pistas falsas de color amarillo, que esto es para jugar en un modo un poco más avanzado del juego. Luego tenemos fichas de pista, que van a ser de color blanco y de plástico transparente. Cinco fichas de escena de crimen de color rojo y de plástico transparente. Así que vamos a ver un poco de qué va esto, vale. Lo primero, el tablero. El tablero va a tener tiene 199 casillas numeradas. Y luego hay una marca cuadrada en todos los cruces de las calles. Jack se va a mover entre las casillas numeradas y los policías en los cruces. Esto es importante porque Jack y los policías no van a coincidir nunca en el mismo sitio. Vale, ¿cómo empieza un poco la partida? Lo que habíamos dicho, ya que el destripador lo primero que hace es que coge una hoja de registro de movimiento, la va a colocar detrás de su pantalla, va a tomar un lapicero y Jack lo que va a hacer va a ser colocar el peón de negro de Jack en la primera casilla de noche en el marcador de noches del tablero. Es decir, en el tablero va a haber un marcador numerado, un marcador horizontal numerado del 1 hasta el 12, me parece que es, que esto va a ser el número de turnos que tiene Jack para volver a casa después de que cometa un asesinato. A la izquierda hay otras numeraciones distintas. ¿Por qué? Porque ya veremos cómo Jack puede mover en este track, puede mover hacia la izquierda en una serie de posiciones para que en vez de 12 saltos que pueda realizar más, 13, 14, 15, y así tenga más tiempo para poder llegar hasta su casa. En esta hoja, Jack lo que tiene que hacer es apuntar cuál va a ser su guarida, es decir, él observa todo el mapa y decide en qué casilla es en la que va en la que él vive. Jack en este momento va a tomar una serie de fichas, va a coger las fichas de escena de crimen, las fichas de pista, las fichas de mujer, las fichas de momento especial, la de momento de crimen, ¿vale? Todo eso se lo va a quedar Jack detrás de su pantalla. Y la policía, sencillamente, lo único que tiene que hacer es que las cinco hojas que tiene la policía se van a dividir lo más igualmente posible entre todos los jugadores detective. ¿Esto por qué es? Es porque todos los policías deben estar en el juego. siempre. Da igual el número de jugadores. Si hay dos jugadores, se van a repartir estos cinco policías, pues uno va a llevar a tres y otro va a llevar a dos. Por eso, este juego, para mi gusto, va muy bien a dos personas. Ya veremos luego un poco por qué. Efectivamente. Al ser un semi-cooperativo, pues va a tener los mismos problemas de siempre de los cooperativos. Es como la furia de Drácula, igual. Exactamente igual. Uno de los jugadores detective va a mezclar las losetas de jefe de investigación, las va a colocar boca abajo y las va a apilar en la casilla, en una casilla que hay prevista del juego. Esto va a ser porque va a intentar quitar un poco el efecto líder así. Va a ser solo jefe de investigación, uno de los jugadores de los policías a la vez, que va a ser el que tenga la voz cantante en ese momento, ¿vale? Él va a ser el que va a ir moviendo un poco a los policías. Los jugadores detective colocan cerca de ellos los peones de desdichada y las fichas negras de patrulla policial, ¿vale? Y nada, empezamos a jugar. Intentando aplicarle tema al juego, la partida de Sombras sobre Londres se va a dividir en cuatro noches de los cinco asesinatos canónicos que habíamos hablado. Por lo tanto, en la tercera noche se van a producir dos asesinatos. Cada noche de estas cuatro se va a dividir en dos partes distintas. La primera fase va a ser en la que se va a preparar el asesinato y en la segunda fase va a ser la de persecución, en la que, tras descubrir el asesinato, la policía va a intentar capturar a Jack, ¿vale? Como decíamos antes, ¿cómo se llama esta primera parte? Esta primera parte es el infierno. Jack lo primero que hace es coger una serie de fichas que, dependiendo de la noche, van a ser tres carruajes y dos callejones, porque estas fichas a Jack le ayudan durante el juego, ya veremos cómo. Entonces, según van avanzando las noches, para que sea más complicado, cada vez va a tener menos fichas disponibles, ¿vale? Hasta que al final, en la última noche, lo único que tiene es un carruaje y un callejón. Vale, y esta es una parte muy chula del juego. ¿Qué es lo que hace Jack? Jack toma las fichas de mujer, que habíamos dicho que algunas de ellas estaban marcadas. También, según van avanzando las noches, para que cada vez sea más complicado para Jack volver a casa, primero toma 5 mujeres marcadas de las 8, luego toma 7 mujeres en total y solo 4 de ellas está marcada, luego 6 mujeres, 3 marcadas, y finalmente 4 mujeres y una de ellas está marcada. Ya que el destripador va a colocar las fichas de mujer boca abajo en las casillas numeradas que sean rojas en el tablero, ¿vale? Que hay una serie de casillas rojas durante por todo el tablero repartidas. Son exactamente las 8 mujeres, pues las repartes por todo el tablero. Y como decíamos, algunas de las fichas están marcadas en rojo en el lado inferior y representan los posibles objetivos de Jack el Destripador. Y las otras fichas, que están totalmente en blanco, son objetivos falsos que van a ser utilizados para poner a la policía tras un rastro falso, según la estrategia que vaya a seguir Jack el Destripador, ¿vale? Esto le da mucho juego a Jack el Destripador a la hora de elegir las víctimas. Obviamente, este lado rojo tiene que permanecer oculto, ya que Jack es el único que va a saber cuáles son realmente sus objetivos reales, que van a ser las mujeres que tengan el simbolito rojo, ¿vale? Después de que Jack ha hecho esto, los policías giran la primera loseta de la pila de los jefes de investigación. El jugador que controle al policía de color correspondiente va a ser el jefe de la investigación durante la noche. Y el jefe de investigación es el jugador inicial para los policías y va a ser el que dirija la investigación. La primera noche, el jefe de investigación va a colocar las 7 fichas de patrulla policial en las casillas negras con borde amarillo del tablero. Todo esto está estratégicamente situado por todo el tablero, es decir, hay fichas negras situadas a cierta distancia de las posibles víctimas del tablero, ¿vale? Está todo contado matemáticamente. Algunas de estas fichas van a estar marcadas en su lado interior con los 5 colores de los peones de la policía y 2 de ellas son completamente negras y son patrullas policiales falsas que se van a utilizar para engañar a Jack según la estrategia del jefe de investigación. Es decir, tenemos tantas posibles víctimas falsas tanto como policías falsos, ¿vale? Aquí está un poco el juego en saber de faroleo, ¿vale? El color, lo mismo, el color de estas fichas de la policía van a permanecer oculto y el jefe de investigación va a ser el único que sabe las posiciones reales de los policías. Vale, ya que el destripador, ¿qué es lo que hace? Pues todas las fichas de mujeres se revelan en este momento y se van a ser sustituidas, si están marcadas, por los peones de desdichadas. O sea, ahora mismo ya sabemos cuáles son realmente las posibles víctimas. Los peones blancos van a ser los que van a... uno de esos peones blancos se va a convertir en una víctima. La ficha roja de momento de Kikmen se mueve en el número 1. Y los marcadores de movimiento... O sea, esto en el marcador 1 está en un lateral del tablero. Y ahora aquí es una fase en la que Jack decide si embucla o no embucla el juego. Es decir, puede directamente pasar a matar a una de las cinco, de estos cinco peones blancos, o en su beneficio, es lo que hablábamos antes, puede esperarse un poquito y aumentar el suspense. ¿Qué es lo que pasa si aumenta el suspense? Como decíamos, la ficha de momento va a girar a la izquierda, es decir, Jack así va a tener un turno más para llegar a su casa. Pero claro, la policía en contraprestación tiene que hacer algo. ¿Y qué es lo que hace? Pues que puede mover todos los peones de desdichadas, de las cinco posibles víctimas, hacia donde quiera el jefe de policía. Lógicamente, acercarlo a los policías que tiene ya dispuestos por todo el tablero. Hay una serie de reglas por lo que las desdichadas no se pueden mover, pues no pueden estar justo en la misma casilla que una patrulla policial, en fin, siguen una serie de reglas. Y Jack tiene otra ventaja si decide esperar a matar, y es que le puede dar la vuelta a una pieza de policía. Por lo tanto, todas las veces que prefiera hacer esto en vez de dedicarse a matar, lo que va a hacer va a ser aumentar un turno más para llegar a casa y saber qué policía está debajo de un peón. Es decir, puede hasta descubrir a los dos falsos. Entonces tú imagínate que el jefe de policía ha colocado a dos falsos justo de una desdichada posible víctima, pues ya que el destripador va a ir a matar a esa desdichada porque sabe que no hay policía cerca. Y como hemos dicho, este bucle se puede repetir todo lo que quiera Jack, todo lo que quiera arriesgarse, porque cuanto a hasta que él decida que las desdichadas están suficientemente cerca de la policía. Y el momento en el que se decide a matar, pues ya que el destripador va a anotar en su hoja, en la casilla correspondiente al número romano en el cual se produce el momento del crimen, el número de la casilla del tablero que está marcada con la ficha de escena del crimen que se acaba de colocar. ¿Vale? Jack, por lo tanto, está ahora en esa casilla, solo lo sabe él porque lo ha apuntado en su folio, y tiene que volver hasta su casa desde allí. Y para empezar a preparar esta cacería, pues Jack coloca un segundo peón negro de Jack en el marcador de movimiento del tablero, en la casilla marcada con la ficha de momento de Kikmen. Ese peón de Jack es el que se va a utilizar para llevar el control de los movimientos de Jack mientras va intentando escapar, ¿vale? Los policías que todavía no hayan sido mostrados por Jack, se les da la vuelta y empieza la segunda parte del juego, que es la parte de la cacería. ¿Qué es lo que tiene que hacer Jack? Jack, como hemos dicho, tiene que volver a su guarida. Ya elige una casilla a la que moverse. Recordemos que las casillas están numeradas, están adyacentes una de la otra. Y lo anota en su hoja de movimiento secreto. Mueve su peón de turno, un turno más. Hay una serie de reglas. Por ejemplo, Jack no puede pasar por encima de los peones de la policía en un movimiento normal. Puede ser que Jack utilice algún tipo de add-on de esos de carruaje. O incluso de callejón. ¿Qué son estos dos movimientos especiales? Pues básicamente, el de carruaje es que Jack puede moverse dos casillas a la vez, ¿vale? Y como decíamos, Jack puede pasar por encima de policías con esa ficha. Y luego tenemos una de callejón, que esta también está muy bien, que se utiliza pues como si fuera un pasadizo secreto en una manzana. Puede pasar de un punto de la manzana a otro punto de esa manzana, hasta donde él quiera, pues si acaso está muy cercado. La policía, ¿qué es lo que puede hacer? Pues, una vez que se ha discutido qué es lo que tiene que hacer, qué pasos tiene que seguir, los detectives empiezan a mover los propios peones, cada uno mueve el suyo, empezando por el jefe de la policía, continúan en el sentido de las agujas del reloj, y van a seguir las líneas punteadas y puede mover hasta dos casillas de distancia. ¿Vale? Él no tiene en cuenta las casillas punteadas, solo va moviendo entre los espacios que separan las casillas numeradas. Cuando mueve un peón de policía, pues puede pasar por encima de otros peones de policía, pero no puede terminar el movimiento en una casilla en la que ya esté otro peón de policía. ¿Vale? Empezando por el jefe de investigación y siguiendo en las sentidas en el sentido de las agujas del reloj, cada detective va a declarar por cada peón que controle si quiere buscar pistas o hacer un arresto. Un policía puede hacer un arresto o buscar pistas en las casillas adyacentes al peón. ¿Vale? Habrá en algunos casos que haya una, que haya dos, que haya tres casillas, dependiendo de dónde se encuentre el policía. ¿Qué es lo que hace al buscar pistas? Pues al buscar pistas el detective va a decir en voz alta el número de casilla que quiere inspeccionar. Lo va a ir diciendo de una en una, ¿vale? O sea, no solo puede decir una, sino que puede decir todas las que tiene alrededor. Jack va a comprobar si ese número coincide con alguna de las casillas por las que él ha pasado. Y si es así, tiene que colocar una ficha de pista en la casilla del tablero para indicarle a la policía que ha pasado por ahí. Si no es así, pues se sigue la búsqueda y si se encuentra una pista, se detiene en ese momento, se tiene que detener la búsqueda. Cuando ya sabemos dónde está Jack, lo tenemos localizado ya, sabemos que por las conclusiones que hemos sacado dónde está, pues hacemos un arresto. El detective elige y dice en voz alta el número, dice el número de la casilla y si está allí, pues directamente es capturado. Jack es arrestado y va a perder el juego. Si no coincide, pues no se le da ninguna información a ese jugador. Por lo tanto, como puede terminar así el juego en el momento de encontrar a Jack, pues es muy relativo que se llegue a completar las cuatro noches. Digamos que son 120 minutos de juego en el caso de que se lleven a fin todas las noches, pero si no, el juego se puede acortar bastante. O sea, que puedes tardar más en preparar todo el tablero del juego, ¿no? Ah, luego lo que es el juego en sí. Sí, sí. Bueno, la verdad es que sí que tiene una preparación, sí, sí, completamente de acuerdo. Tiene cierta preparación este juego. Eso, y las mecánicas, según las estás explicando, pues me recuerda primero el juego del gato y el ratón. Sí, sí, completamente. ¿Qué es eso? Que se jugaba en un tablero de ajedrez con cuatro peones de un color y otro de otra. Sí. Sí. Mucho más elaborado y con mucho más, y lo de la mecánica de las pistas, pues es el hundir la flota. Dime el B2, agua. Pues ala, sigo por otro camino, a ver si está por allí. Sí, pues es un juego de deducción. Hay una serie de reglas opcionales que puedes hacer que decante la ventaja de hacia uno o hacia otro lado. Pero la verdad es que a mí, o sea, me parece que es un juego bastante divertido, ¿eh? O sea, aunque parezca muy lioso, que tiene muchas fases y que es un juego en el que al tener tantas fases, cada fase es tan distinta la una de la otra que va a ser muy complicado, pero realmente no, porque a la segunda vez que lo has jugado, además es que va casando muy bien con el tema y cada fase te va pidiendo la siguiente fase. O sea, tiene mucha lógica todo. ¿Qué es eso? O sea, si yo lo he entendido, según lo estabas explicando, tan difícil no puede ser. No, yo creo que no es complicado. Además, las reglas, esto sí, estamos en una edición de Devir que a mí me falta un peón, que por cierto tengo que escribir a Devir, que me acabo de acordar. Pero aparte de eso, es una edición exquisita, las reglas son para verla. Son de estas reglas que ocupan toda la caja y que son muchas páginas, pero los laterales de las reglas te cuentan toda la historia de Jack el Destripador, que realmente para jugar no lo necesitas, y viene con muchísimos ejemplos y muy bien preparadas y muy bien elaboradas. Es un juego muy sencillo de jugar. A modo de curiosidad, este juego es de 2011, me parece que comentaste. Yo hace unos 30 años jugué en casa de un vecino a este mismo juego, mucho más, menos currado que la calidad gráfica que tiene ahora. Y si algo recuerdo de aquella tarde-noche fue que estábamos entre un vecino y yo dándole caza a Jack, que era otro vecino, y era acabé perdiendo. Ganamos, pillamos a Jack, pero lo que sí me acuerdo de esa noche era el pique que teníamos dentro de los cazadores dentro de la policía, de intentar ser tú el que cazaba a Jack el Destripador. Y me acuerdo que era eso, una persecución, no con estas mismas reglas, pero muy, muy parecidas, en el que ibas por toda Londres intentando cazarle y al final el tío le pillamos porque le acorralamos en una esquina y ya no podía moverse. Era el mismo juego, no me acuerdo el nombre real de ese juego, pero la temática, el tablero y la mecánica de juego era la misma. Pues posiblemente sea el Whitechapel 1888, que es un juego de 2003, no. Sí, de 2003, no sé. Me parece a mí que hay algún anterior. Yo te digo que 30 años y no me he quedado corto. Pues la verdad es que no sé cuál puede ser. O sea, sí es cierto lo que comentas es... O sea, a mí me mola jugarlo como Jack. Y la verdad, o sea, llega un momento en el que puede ser que estés muy agobiado y que... O sea, hay momentos de tensión. Porque además el juego está escalado, que eso está muy bien. Está escalado por noche. Entonces, la primera noche, como Jack, dices, esto voy a estar sobradísimo. Pero si te das cuenta, durante todas las noches y al ser la guarida única, los policías te van cercando por zonas del tablero, es decir, aunque tú hayas sobrado la primera, pero la policía ya sabe en qué cuadrante estás. Si estás en el suroeste o más o menos la zona. Entonces ya te das cuenta que la segunda vez la policía va a saco a por ti. O sea, ya te es mucho más complicado porque si eliges a la víctima lejos, no tienes turnos para llegar. O sea, los turnos están súper ajustados. A mí la verdad es que está muy bien hecho el juego y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Tengo muchas ganas también de probar el Scotland Yard que hablábamos antes, que estuve a punto de conseguir uno de segunda mano, porque quiero saber a ver cómo es el juego base, porque ese digamos que debe ser el base, sin ningún añadido ni ninguna regla rara. A ver cómo de diferente es. Y luego también hay otro juego que se llama Mr. Jack, que este también lo tengo en mi lista de preferidos. Y que nada, en cuanto me haga con él, pues ya prepararemos un chatarra o algo para hablar un poco de qué tal va. Sí, porque el Mr. Jack también está para Android y esas cosas modernas. Este tiene mucho recorrido. Este está para móvil, hay edición de viaje, hay una edición de pocket, luego tiene 3 o 4 expansiones, me parece. No sé, o sea, tiene mucho recorrido. La verdad es que a la gente le gusta mucho y tiene muy buena nota en la BGG. Este me gustaría catarlo. Y yo poco más tengo aquí que decir. Que lo que quería decirte yo, que esto de lo que dices que Jack se va sintiendo cada vez más agobiado, también es cierto que si Jack se lo plantea bien, el primer asesinato lo puede intentar hacer en el punto más alejado, lo que sería pasado el sur de Whitechapel, o sea, los dos puntitos más alejados, y luego ya intentar llegar, como ahí tiene 3 carruajes y 2 callejones, es más fácil y puede intentar mover el peón de turnos lo más posible. Claro, pero tú ten en cuenta que ahí tienes asesinas arriba del todo a la derecha, uh-huh, y no llegas a casa hasta pasados 11 turnos, por ejemplo. Ya saben que has tardado 11 turnos en volver, a no ser que les hayas engañado y que hayas dado vueltas sobre lo mismo. Que no suele ser porque te pueden ir cruzando los caminos para saber por dónde has ido. Uh-huh. Y realmente los turnos van lo suficientemente justos como para que no puedas hacer esas cosas. Claro, para que no puedas darte un rulo. Y que los policías mueven el doble de que ya. Sí. Es que se acercan muy rápido. Claro, o sea, son 2 de movimiento de policía por 1 de Jack. O sea, que sí que hay que pensárselo mucho. Y son 5 policías, ¿eh? O sea que en cada turno van a mover 10 posiciones. Deberías poder matar a las policías. Y poco más, la verdad es que es un juego recomendable. Yo creo que está a la venta. Sale por algo menos de 40 euros, yo creo. Y la verdad, o sea, es para darle una oportunidad y es muy divertido. Lo que pasa, lo de siempre que decimos de estos juegos, un poco grupo dependiente, pues lo de siempre. Hay que tener un poco de cuidado con quién juegas. Si juegas con ese típico amigo que le gusta mucho el móvil y que a la mínima se está con el WhatsApp, pues ten en cuenta que lo vas a perder desde el turno 1, porque como no es necesario que juegue realmente, pues es muy fácil que salga del juego. O sea, que lo mejor de todo con dos personas. Sí, o sea, yo lo he jugado a dos y me ha gustado mucho. Creo que el juego al que me refería yo antes era el Jack the Ripper del año 83. O sea, todavía había pesetas en aquella época. Sí, sí. Ostras, ¿había cartón ya en el 83? Había cartón. Ligero, pero sí, sí. E igualmente se recomendaba para ser jugado para dos jugadores. De hecho, era para dos en principio este. Claro. Claro, es de dos jugadores, pero bueno, también es lo que hemos hablado muchas veces de los de dos jugadores. Los de dos jugadores los puedes convertir en sí. 10.000 personas, 5.000 en cada equipo. Sí, bueno, es exacto. Como el que comentamos hace no mucho, no sé si fue en el último de Cartón y Dados, que era un solitario, realmente. Que se podía, claro. El de Zelda de... El de Bandai, creo que era, que se podía jugar como solitario, pero que era hasta cuatro jugadores. Claro. No era el de Bandai, era el de MB. Sí, sí. Oye, pues tiene muy buena pinta este juego, ¿eh? Uh-huh. Ya es exactamente el mismo. Sí. Pues muy bien. Pues poco más que añadir, ¿no? Ya ves, ya está. Yo me voy a ir a dormir. Voy a soñar ahora con asesinos. Ah, eso está bien. Pues tened cuidado si no estáis en casita cuando vayáis os dirigéis a ella, porque creo que ya ha anochecido bastante, sí, sí. Y está cayendo una pequeña neblina. Uf. Ya empieza a hacer fresquete y se empieza a embozar. Así que ya sabéis, amiguitos. Cuidadito y por zonas iluminadas. Muy bien, amiguetes. Un placer y un saludo. Venga. Un saludo y buenas a todos. Hasta la próxima, chicos. Chao. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you.